realmente hay que ponerse bastante las pilas. Y también saludamos a nuestro estimado compañero de labores, don Luis Campos. Luchito, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pedro, Roberto, y a todos los que nos están escuchando en esta modotón de Modo Radio. Para ser sincero, un buen comienzo con respecto al cómputo. Un buen comienzo, ya estamos por lo menos arriba del 20% de la meta, que son de 28 mil millones de pesos. Así que esperemos que podamos superar esta meta de superar lo que tanto ansiamos para todos ustedes y para la gente que si quiere ir al banco, aproveche. Para los que todavía, si hay chance, todavía hay tiempo, vayan al banco a la cuenta 24500-03, y por eso estamos haciendo esta tremenda iniciativa de Modo Radio, de traerles la Teletón en carne propia de los que estamos aquí presentes, no en el Estadio Nacional, no en el Teatro Teletón, pero lo estamos acompañando porque nuestras voces unirán a toda la solidaridad. Exactamente. Y si usted piensa que están súper calladitos porque es muy tarde, son las 3 de la mañana con 3 minutos acá en Chile, y quién sabe si nos van a retar viendo la cuestión de la B de Tompo. No pienses esas cosas, Pedro. Yo sé que ya estamos más adultos para ver esas cosas. No, pero uno nunca sabe, un perrito. Bueno, también va a llegar un rato más Claudio Pérez, también va a estar apoyando a esta transmisión. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana en este bloque, comentando lo que está pasando tanto en la televisión como también en los eventos. Estamos atentos a las redes sociales, estamos esperando sus comentarios, lo que está pasando en todos los lugares. Recuerden las vías de comunicación, que Roberto, por favor, dale nomás, estimado, con las redes sociales. Si es así, que... es así, es facebook.com/modoradiocl, si no me equivoco. A ver, espérate, es que tenemos la cortina, tenemos la... Claro. Parece que andamos más payaso, sí. aunque estamos en la hora, pero bueno. Sí. Espérate, ya la pillé. Ya. Nos vamos con las redes sociales, aquí en Modo Radio. En nuestras redes sociales para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl con el hashtag modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Exactamente, estimados, ahí tienen todas las redes para que puedan aportar a Modo Radio. Exactamente. Mientras tanto, en la transmisión de la Teletón están pasando imágenes de la Vega Central. Recordemos que a las 2, cerca de las 2:30, 2:40, hubo un nuevo cómputo. Y llegamos hasta estos momentos 1,659,398,146 pesos. Ya vamos un 6%. Reitero, Juan, porque en un grupo de ti que vamos 14% abajo si restamos las donaciones de la empresa. Así que hay que ponerse, ojalá, en la medida de lo posible. A partir de estos momentos ya se está empezando la dinámica del, de la selección chilena en modo de risa, o sea, un sketch que están haciendo los famosos en estos momentos, que esta vez le toca a los famosos vestirse de la selección chilena. Escuchémoslo. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Son las 3 de la mañana, 7 minutos, arranca la trasnoche de Modo Radio en este Teletón 2015. Se puede. Sí, muchachos, en el Teatro Teletón. Teatro Teletón, nos juntamos ahí. Un abrazo. La roja es Chile, Chile, Chile, soy chileno. Y yo te sigo al estadio muy contento, porque la roja es Chile, es puro sentimiento. Ay, ¿por qué me mandaron a mí a limpiar los camarines los futbolistas? Me carga, te juro que me carga los futbolistas. Yo no sé cómo hay cabras tan hueonas que se casan con ellos. Van a terminar. Van a terminar. Gorria, gorda, llena celulitis, operá, llena cabro chico y más encima la reina de las lesas. Pero bueno. Pero una cosa. Oye, aquí está lleno de locker. Oye, yo creo que me mandaron a mí porque como saben que soy tan discreta y como no me gusta el pelambre, vine a ver estas cuestiones. Voy a ver el locker de quién será este. Cállense. ¿Qué hay aquí? Un manurio. ¿De quién será? De Vidal, po. Lo único que dejó del auto, el pavo. Estos cabros. Voy a ver de quién será este locker. ¿Por qué hay tanta leche? ¿De quién será? ¿Quién toma tanta leche en esta cuestión? El Kike Acuña, po. ¿Quién más será? Acá hay uno, espérense. ¡Oh! Y este sí que este bueno es bueno. Evidencia. Voy a abrirlo. Yo sé que no soy copuchenta, pero. ¿Qué hay aquí? Joyas. ¿Más joya? ¿Qué hay aquí? Crema para manos. ¿De quién será esta cuestión? ¿Ustedes callan de quién es o no? ¡Ay, mi marido! ¡Dios mío! ¡Ay, señor! ¿Y estas cuestiones aquí? ¿Y estas? ¿De quién se le ocurrió dejar estas telas aquí tiradas? ¡Puta que son pavos! Si esto tiene que estar metido en unas paredes. Estás en... Oye, espérate, Modo escucho Radio. Algo. Estás en Modotón. ¿Un avión? Teletón 2015. La hacemos todos. Ay, no. ¿Quién es? ¿Un avión? ¿Quién será? ¿Quién será? Pasa, po, weón. Hay mucho tráfico. Esto está lleno de hoyos. Ya, chicos, voy llegando al Teatro Teletón. He tenido que volar durante todo el día. Me pidieron carné para sobrevolar el cielo y me atrasé un poco. Voy en camino. Voy llegando. Vamos que se puede. Tony Star. Tony Star. Sácame la máscara. Tony Star. Aquí estoy. Tony Star. Tony Star. Sácame. Ah, no, Zamorano, este no tiene ni uno más encima. ¿Qué hacía aquí, Bambán? Empezamos la hueita. Empezamos la hueita. ¿Qué hacía así? Aquí vengo a reunirme con los únicos, con los extraordinarios, con los nuestros, con los mejores de América. Ay, ¿quiénes son esos, Iván? ¿Cómo quiénes son? Los que ganaron la Copa América. ¿Quiénes son? Ahora sí que se viene con todo. Se viene con todo. Y sobre todo para ayudar a la Teletón. Y para eso, ¿sabes a quién traje? ¿A quién? Al relator más emocionante, al más emotivo, al más coloriento. Ah, ya sé, Claudio Palma, seco. No, mijita, no traje a Claudio Palma. ¿A quién? ¿Sabes a quién traje? ¿A quién? ¡Qué emoción! Sí, sí, es cierto. Estoy llorando porque estoy en la Teletón. Porque cuando una vez creció, nadie le dijo que era imposible que llegara a la Teletón. Calla. Es cierto, estoy llorando. Te corta el show, presenta a los cabros. Seguí con la misma weá, presenta a los muchachos. Déjame darle color un poco. ¿Cómo están? Acá vamos a tener a los mejores de América, a los grandes para un gran desafío. Sí, señoras y señores, aquí llega el primero, goleador. Juega en Italia. Es viejo el weón, pero se cree joven. Miembro de la única familia real que existe en este país. Miembro tardío, pero se apitutó con la cuñada de la reina. Y aquí está, señoras y señores, Cristian Pirigol. ¿Pinilla? ¿Pinilla? ¿Te cabe alguna duda, weón? ¿Te cabe alguna duda? Ah, vení con el palo. Muy bien, ¿eh? Perdón, acá andas buscando a los mejores. Sí, señor. ¿Dónde están? ¡Oh! No, es que empezaba la negra, oh. Acá está, por favor. Por favor. Acá está, por favor. De América. Y viene acompañado, ¿no? Viene. Viene acompañado. ¿Sí? Entonces. ¿Con quién? ¿Ah? ¿Con quién viene acompañado? Con sus compañeros. Los mejores de América. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros vámonos para que siga presentando el coloriento Solabarrieta. Ya, te dejamos. Adiós. Nos vamos nosotros y volvemos al tiro. Sí, que no te rayen nomás. Sí, que no me rayen la... La pintura, otra vez, ¿no? ¿Otra vez? Perdóname, que no me rayen la pintura, que no rayen las paredes, que no tiren los jamones. Por favor, compórtese como gente adulta. Compórtese, los dejamos aquí, ¿eh? Esta es una selección. Siga presentando, maestro. Disciplinada, absolutamente disciplinada. Y este hombre que viene ahora... Ahí vuelvo. Puta que está cagado Robocop, weón. Aparece por todos lados. Es nuestro rey. Se va directo de la discoteca al matinal. Sin embargo, tiene un juego sobrio. Pero sobrio, sobrio. Amigo de los amigos en su camino. Con nosotros, Martín, el rey Arturo. Estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Muy gracias bien. Por todo. Muy bien, ¿cómo está, rey? Bien. ¿Cómo está el público? ¿Te parecía alguien que anima un matinal? Puta, soy Martín Cárcamo por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Atención, porque ahora llega toda la chispeza, la bravura, la fiereza. Él aguanta a todos en la defensa, pero la verdad le carga que hablen de él. Prefiere pasar inadvertido en el anonimato. Y aquí está, con mucho gusto, con nosotros, Lucho, el Pitbull Medel. Foto. ¿Cuánto lleva ya? ¿Qué sucede? Buena, cabro. Vayan calentando. Porque ahora viene, atención, la magia, la fantasía, la ilusión. Él se apellida de la iglesia, pero es lejos el más caliente de todos. Oiga ya, pues. Lo demuestran las mañaneras. Con nosotros, Eduardo Jorge, el mago Valdivia. ¡Eh! decir una sola cosa, pero con respeto, vayan al banco a depositar los hueones. Pero con respeto. Bien, mago. Y no lo digo de soberbio. Yo lo sé. Bien, maquiño, por favor, a tomar ubicación allí con sus compañeros. Vaya calentando, vaya calentando, vaya calentando. Porque ahora, ahora llega él. El verdadero juega en Inglaterra. Y está lleno de lucas. ¿Me entendí? El otro es un pituco sin lucas. El otro tiene dos perros. Y este andaba hueando con dos cachorras allá atrás. Es del norte, igual que él. Señoras y señores, con nosotros Fernando, el niño maravilla, Alexis. Es el baile del otro, vos. Ah, es el baile del otro. No, es el otro de, es del hijo Luchi, Kike, caro chico. Ven para acá para que te vea la gente. ¿Cuántos chiquillos, caro chico, PlayStation aquí, toco vida presente? ¿Y las calugas? ¿Y las calugas? ¿Aquí están las calugas? ¡Ah! Caro chico, con calugas, ¿quién quiere calugas? Tengo calugas también acá. ¿Ande con calugas? Sí, con calugas, calugas. PlayStation, calugas. Dale al público a calugas, po. Al público. Al público, al público. Tírale calugas al público. Maté como a tres caros chicos. Bien. Quedan más compañeros, sosíguense. Espérense un poco. Muchachos, esta es una hora importante como la Copa América. Eso, por eso, favor, eso. Disciplina. Disciplina. Atención. El verdadero es el único jugador chileno que ha convertido en dos mundiales. El otro alguna vez fue Ponce candidato y ahora dicen que se agarra a la señora del candidato. Con nosotros, ahí está, Julián Jean Bosellur. Yo no estoy jugando, yo no estoy jugando. ¡Oh! Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos, cabros? Aquí estoy listo para golearlos a todos. ¿Qué sucede? Ah, la caracterización fue completa. Oye, pero con respeto. Oye, te pasaste, weón. Calmado. Ídolo, ídolo. ¿Qué pasa? ¡Guarda! Oye, guarda, señor. Ese no es tu caro chico, mentiroso. Ese no es tu caro chico. Más respeto, compadre, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, pues menos mal que llegaste. ¿Por? ¿Tú siempre llegáis último todas las mañanas? ¡Oh! Ay. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cucholo! ¡Toma! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Ahora, bro. Pero de primero a cuarto, no siempre segundo. ¡Oh! ¡Se picó! Tranquilo, pues. Falta el compañero que es muy importante. Eso. Con respeto. Vamos. Atención con él. Quiero que tengan muy claro que el próximo presentado es odiado en Uruguay. Ah, pero amado en todo Chile. ¡Eh! Ahora es un elegante animador de matinal. ¡Eh! Hasta hace un tiempo nos pelaba a todos y ahora se hace el weón. Con nosotros, el gran Nacho Gonzalo Jara. La cumbia del dedo. Cuidado, claro, cuidado. La cumbia del dedo. El paso de Jara. Bravo, bravo, bravo. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, cheto macho, tranquilo. Si este ya no sirve para nada, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, le cae el chico, oye. Tranquilo. ¿Y qué? Respeto. ¿Y qué? Guarda el dedo, chico. Está lacio, está lacio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está igual? Así de plano. Ponle un palo al agua. Señores, por favor. Un poco de orden. ¿Ustedes saben por qué están acá? Sí. ¿Tienen muy claro por qué están acá? Sí, claro. Los mejores. ¡Seco! Bueno, porque yo no me acuerdo la cosa que vi. ¡Atención! Sí, ya sé, ya sé. Están acá por una causa noble, justa, que une a todo Chile como la Copa América. Eso. ¿Lo saben? ¡Sí! Muy bien. Yo ya hice lo que tenía que hacer y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¡Agarrarte mina! ¡Agarrarte mina, weón! ¿Qué? ¡Agarrarte mina! Pero con respeto. Puta que son calientes, weón. ¡Y vos! Me voy. Porque se pusieron pesados y se salieron del libreto. No. Pero los dejo aquí. Tranquilos, por favor. Eso, tranquilo. Ante el aplauso del público que celebra nuestra selección chilena de la televisión. Lucho. ¿Te queda algún Viagra, compadre? No, la que me quedaba en el matrimonio de Américo se la di a Zamorano. Ah, Iván. ¡Iván! ¡Pillo! ¡Iván! ¿Alguien ha visto Iván? ¡Iván! Y la otra se la di a Libet. ¡Ay, Iván! Tranquilo. ¡Calmao, calmao! Oye, oye, ¿y cómo estamos? Bien, bien. Bien, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Gracias por todo. Oigan, cabros, tenemos que ponerle las pilas y darlo todo, viejo. Sí, sí, eso, sí. Eso. ¿Motivado? Estamos motivados. Sí, sí. Hay que entrenar. ¿Con qué? Por supuesto, sí, ¿y hay que entrenar? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Y hacer hartos goles, ¿eh? Sí. Eso. Eso. Eso. Eso. Eso, hartos goles. ¿Qué le pasó a este weón? Hartos goles. Pon la concha a la lora, weón, hartos goles, pero que no peguen el palo, po, weón. Es que desde al final. Disculpa que le pregunte, amigo mío, ¿qué sucede, Sumaré? ¿Está bien? Es que le tengo miedo al palo, weón. No. ¡Otra hermano! ¡No! ¿Pero qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Calmado, calmado! ¡Calmado! Yo no le hice nada. Escúchese, pero con respeto. Calmao, yo no le hice nada. ¿Qué hiciste, weón? Te dije que no le hice nada, weón. ¿Pero digo de nuevo? Calmao, calmao, no le hice nada, maestro. Si somos amigos, caro chico. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te dolió? La verdad, tengo miedo de no saber meterla. Pero Cristian se acaba de ser papá de nuevo con la vida. Oye, weón, hablo de la pelota. Dando la pelota, meterla con todo. Gary, entra ahí vos. Ah. Pero con respeto. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Tenéis que llevar un sujeto, ¿ya?, que te introduzca en un proceso personal intrínseco, ¿me entendí? Que te lleva a otro lado y que te oriente hacia un lado que vos desconocí. ¿Sabéis? No te caché nada. Que en el fondo es un weón que sepa de la weá. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ya está listo! ¡Está bueno! ¡Ya, ya, ya! Un conferencista, weón, que sepa, que te diga cómo no hacer mal la weá. ¡Eso, ya, perfecto! ¡Eso, weón! ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? ¡Perdón! ¡Oye, le te, weón! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? A ver. Lo voy a buscar mejor. ¡Anda a buscarlo! ¡Y dile que se despabile! Oye, espera, caro chico, aquí tengo comida, siempre tírate la pelota para practicar por mientras que entrenemos. Estoy bajoneado. Invitemos a Carlos Caselli, con respeto. No te creo. ¿Ahí viene o no? ¿Viene o no? ¿Por aquí? ¿A dónde viene? Por allá se perdió. Se fue por otro lado. Aquí está. Está siempre, güey, por el lado tocado, Caselli, caro chico. ¡Grande, Carlito! Domingo por la mañana, temprano. Domingo por la mañana, ocho. Después la inmensa alegría. ¡Ahora! Oye, oye, oye, oye, para. Sé que tienes problemas con el palo. Mira, a los 50 años, cualquiera. No. Sé que anda repartiendo Viagra por todos lados y tomando mucho Viagra. No. Es verdad. Bueno, si le dice la voz de la experiencia caldita, está. Yo se lo acepto. Pero no soy yo. Ah, no, ¿quién es? Espérate, No. Oiga. Cuidado. No, mira que yo tengo 10 de esos dos medios del uruguayo ya. No, bueno, uno más no te hace nada. Ah. Ven. ¿Quién? Cuidado. Este. Ah, tú eres el que tiene problema en el palo. Tiene pena. Mira, conociendo la idiosincrasia del chileno, en 15 días más, ¿quién se va a acordar? Oye, a mi edad te puedo dar un consejo. ¿En serio? Claro. ¿Conversemos afuera, te parece? Vamos a tomar un café. ¿En serio? Ya, vamos, yo te invito. ¡Aprovecha! Oye, Carlos. Es por acá, weón. Oye, este weón nunca la chunta, weón. Madre, ven para acá, weón. Ya, cabro. ¿Qué? ¿Mejor lo cosechamos? Ya, vamos. Pero así no. Calmado. Coséchate fuerte. Cosechado. Calmado. Más fuerte. Más fuerte. Sí. Más fuerte. Tienes que ser fuerte, cabro. No seas gil. ¡Ah, te reyes de hondo! Calmado. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué está pasando? Cosechándolo. ¿Qué están haciendo? Puta, después se quejan que la gente no los quiere, que la gente los pela, que la prensa los pela. Ordénense, cabros, por favor. Sí. ¿Y Pinilla dónde está? ¿Y Pinilla dónde está? Es que estaba allí. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Ya! ¡Te he recuperado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me da con esto! ¡Muy bien! ¡Vamos, Chile, que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Vamos, ya. Muy bien. ¿Está listo? Estoy listo. ¿Está listo? Continúa. Seguro. Continúa. Atención. Eso, atención, hay que tener mucha atención. Ya, tranquilo. Estoy motivado. Vamos, tranquilo. Vamos, Chile, porque la gente acá tiene que saber. La gente quiere saber que Chile va a ganar el partido. Vamos, vamos, Chile. Cálmate un poco. Estoy motivado. Cabro, para que se ordenen, voy a buscar al profe. Voy a buscar al profe, que es el único que ustedes los puede controlar. En serio. Voy por el profe. Ya. Me cabrearon. Voy por el profe. ¿Y qué hacemos ahora? Voy por el profe. ¿Y qué hacemos? ¡Ey, ey, ey! Mientras tanto, tírense las pelotas un rato, pues. ¡Ya! ¡No! ¡Esta pelota! ¡Esta pelota! ¡Dale! ¡La tiramos todas! ¡Que somos tan! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡Aquí hay más! ¡Tíralas todas! ¡Tíralas todas! ¡El canazo también! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Podríamos! Ya, ¡momento! ¿Qué? ¿En qué momento va a llegar el profe? ¡Ah! Bueno, les cuento que yo voy a ser su preparadora física. Oiga, ¿usted no te va a hacer la preparada física? Yo soy cabro chico, tengo vida, ¿te acordás del mundial que te mandó un WhatsApp y jugamos PlayStation en la pieza? Bueno, así es, yo los voy a calentar a todos, chiquillos. Oiga, a mí ya me está dando calorcito. Oye, weón, cumpliste 50 años, para el hueveo. No, ya. Sosiégate, weón. Andá con algo de bajo. Pero con respeto, con respeto. Sí, oye, pues, ando con nada. Oiga, ando con nada. No ocurre. Ando con nada. ¿Quién soy yo, caro chico, desde siempre? Palmado, atrás. Oiga, cuidado, fuera. Qué bonita. Tranquila, tranquila. Venga para acá. Le quiero decir que aquí el que sabe meterla soy yo. Sí, pero vos metís la pata hasta el fondo. Pero yo soy el rey, po. ¿Sigo siendo el rey? ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? ¿El rey del carrete? El rey del carrete. Si no cuentas cómo llegaste el otro día, bienvenido en la mañana. Ya. Ya, tranquilo. Salí personaje, tranquilo. Escuchemos qué tiene que decir la chiquilla. Sí, pues chiquillos, tranquilícense. ¿Qué les parece si para comenzar yo les doy a todos? ¡Sí! Dale. Ay, son Pau, les doy consejos para el calentamiento. ¡Sí! Ya, pero antes, yo les tengo una sorpresa. Yo no vine sola. ¡Saverina! ¡Ay, se puso buena la weá! ¡Ahora sí que se armó! ¡No! ¡La conozco, caro chico, también! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cuñadita! ¡No te atreví! ¡Jarita, cómo está tanto tiempo! ¡Ay, pero cuidado! No te pases. ¡Quedamos en familia! ¡Ahora sí que se armó! ¿Qué le cuesta? Chicos, ¿quieren calentar? ¡Sí! A ver, veamos. A ver. Arturito, vení un poquito. A ver. Oh. ¡Ay! Hay que personal por acá. Acá hace falta apretar, ¿eh? Oh. Y estas piernitas, hay que tonificar. Sí. Y por acá... Soy un hombre nuevo. Ay, yo estoy bien, sí. Mi familia está bien. Sabri, gracias por todo, por gracias acá, por todo. Por acá tiene que fortalecer hay más. Que fortalecer. A ver, apriete la guatita. A ver. Sí, no, papi. Ya, chiquillos, ya, ordénense. ¿Qué les parece si comenzamos y ustedes repiten con nosotros los ejercicios del calentamiento? ¡Los ejercicios del calentamiento! No, pues que nos sigan a nosotros los ejercicios. Pero antes, nos tenemos que poner cómodas. ¿Así es? ¿En serio? Ya, ya, yo la sigo. Ya. Yo... No, se fue. Ay. No. Pinilla, ¿tú me puedes ayudar? Por supuesto. Cuñadita. Oh. Tiene que bajarlo. Ah, ok. ¡Sácale todo, Pinilla! ¡Mucha ropa! Estamos listos. Ya, pues, chiquillos. Vamos. Ya, ya, retomemos. Retomemos. ¿Y dónde te acordás de Carlos Chico cuando estábamos en el mundial y te dibujó todo el techo de la pieza? Deja la caja de ejercicio. Vamos a respirar. ¿Ya? Vamos. Estiramos bien arriba. Las manitos, cintura. Eso. Cintura. Cintura, cintura. Pongámonos más cómodos. Bien, y ahora vamos a relajar bien la espalda y vamos abajo y hacemos pequeños rebotes. Eso. Vamos arriba. Vamos a bajar lentamente a la izquierda. A la izquierda, eso. Vamos a hacer el rebote. Rebote, rebote, rebote, rebote. Cambiamos para el otro lado. Sí, sí, para el otro lado. Cambio de lado. Eso, bajamos. Y eso, y volvemos arriba muy despacio. Lentamente subo. Estamos en vivo y en directo, son las 3 de la mañana con 33 minutos y puta que estamos sufriendo en vivo. Oye, estamos, oye, en Mami Pieza, segundo el estudio número 4 de Cubo Radio, porque está pauseando en este momento desde hace como 15 minutos. Ya, no, sigamos escuchando mejor. Estamos escuchando mejor, nuestra tortura mejor será. Gary, ey, ¿qué te pasa? ¿Gary está ahí? ¡Gary! ¡Oye! ¡Quedaste duro! ¡Tieso! ¡Tieso! Debe ser la patita azul y decir... Ya. No, quedé como tieso. Hace cualquier tiempo que no me pasaba. ¿Qué sucede? Sí, pues. Ya. Ya. Ya, vamos. Último ejercicio. Cintura. Un poquito más de cintura. Cintura. Al otro lado. Al otro lado, eso. Eso. Eso, qué rico. ¿Qué está pasando? Está todo Chile mirando el compromiso de ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo, pues, cabrón? Y después se esperan que la gente de los medios de comunicación los velan, pues, hombre. Cabra, por favor. A mano, ¿se dan cuenta? El profe le puso a la chica. ¿Cómo? Y ustedes cayeron en su propia trampa. Oh. Oh. Vámonos. Yo les voy a sacar el pecado. Porque nosotros los periodistas deportivos no somos de esta onda. Siempre gana. Permiso, chiquillo. ¿Sí? Siempre gana este weón. Pórtense bien. Ya. ¿Hasta cuándo? Cuidado con el dedo. Vamos, cabra. Vamos. Es fresco. Vamos allá al. Oye, que la embarramos, weón. Caemos en nuestra propia trampa. ¿Por qué hicimos lo mismo, caro chico? Caemos. ¿Qué nos falta? La pregunta que yo me hago es. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Lo único que saben hacer es andar corriendo detrás de las pelotas como los tontos. Claro. Ya lo veo que dice. ¿Qué tanto show con la chiquilla? Son bien cálidos. ¡Y vos! ¿Qué le ponéis color, vieja? Con respeto. Tiene mala casa. ¿Me dijo vieja? Vieja. Sí, perdona. Vieja. La verdad es que está llena de operaciones para verte así, po, weón. Llena de operaciones, weón. Sí, eso sí, sí, hay que decirlo. ¿Andáis por ahí con la gandoña? ¡Oh! Yo diría que entre la argandoña y la Maldonado, en realidad. Yo voy a tener que elegirme a la weá. Me suena que Baldor. ¿Y qué sucede? ¿Lo dije bien? Escúcheme bien. ¿Quién me dijo vieja? ¿Quién me dijo vieja? Pero con respeto. ¿Tú crees que esto es ser vieja? Ayúdame. Pero Juan, si, no, si puede entrar, no. Pamela, interrumpe eso. Oye, tengo pósteres de caro chico. ¿Ah? Sí. ¡Qué rico, papá! Te pasaste, nada de visto. 7, 8. 1, 2. Ay, paró la música. Oye, perdón, ¿por qué no aprovechamos el video de confianza que estamos aquí con nuestra? ¿Ya? Y hacemos lo del video que hicimos una vez, ¿te acordás? Ya de la Carola Julio. ¿Te acordás? Sí, bueno, chiquillos, que... Ya, hagámoslo, hagámoslo. Ahí está. Parte tú primero. ¡Alto! Pero si no he hecho nada todavía. ¡Alto! ¡No! ¡Momentito! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No veo ordenar. Puta que está cagado Batman, weón. ¿Qué sabés vos de Batman? ¿Vos sabés de Batman? Él es mi papi. Yo no soy tu papi. Oh. Soy el capitán de la Roja. Oh. A ver, muchacho. Yo como capitán hago un llamado a ustedes, hombres erectos. ¡No! Electo, es que es tarde ya en la mañana. No podemos seguir mirando mujeres jóvenes. No. Buenas mozas, estupendas, ricas, curvilíneas. No sigas. No. Ya no. Hagan como yo. No pesco, miro y no me pasa nada. No me pasa nada. Ya, cabro. Estamos listos para la gran final. Estamos listos, ¿no? ¿Estamos ok? Perfecto. Ahora, capitán, falta que entre solo la enfermera a entregar los resultados. Los resultados. Antes que entre la enfermera con los resultados, escuchen lo que tengo que decir. Nosotros, el único equipo que ha sido capaz de ganar la Copa América. ¡Sí! Amigo, nunca en ningún año hemos dejado de enfrentar nuestro destino y esta no será la ocasión de hacerlo. No. Debemos llegar hasta lo último y dar lo mejor. Por eso se han reunido los mejores para lograr llegar a esa gran meta final que se viene difícil, pero no imposible. ¡Todos por la final! ¡Sí! ¡Bravo! Bien. Veamos los resultados. ¡Que pase la enfermera! ¡Sí! ¡Que venga la enfermera! ¡Hola! ¡Buenas noches, mis chicos! ¿Cómo están? ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Miguelito! ¡Mua! ¡Estúpida! Se puso negra la cosa aquí. No. Oh. ¡Ay, Messi! ¡Estúpido! ¡Me Desde ahora le vamos a decir solo Rupert porque se rompió la tina. Toma aquí, Garochico, yo te lo presto. Garochico acá. Es él, no puede ser. Es bravo. ¡Bravo! El atajero. Ay, a mí me encantan los atajeros. Atájame con tus brazos para quedar un poquito preñada. Atájame. Ven. Me gustaría que me invitaras a Miami, igual que el Abo Loco, y estar en la terraza estirada. Sí. Y que me dé un paseo en tu yate. Y después me hagas un Titanic. ¿Un Titanic? Sí, un Titanic. ¿Cómo un Titanic? Así, mira, así. No digas esas cosas, Rubén. ¿Se le desinfló la pelota? Ni haga esas cosas. Ya, pero no importa, quiero que me des un besito. Le quedó marcado. Ya, ahora sí voy a leer los resultados. Pero cuidado, permiso. Ya. Lo que hay que hacer por la Teletón. Mira, siente como, mira, como me tirita la placenta. Ya, voy a leer los resultados. Atento, mi chico, atento. A ver, vamos los a leer resultados. Dice así. comenzamos con Bravo, 1-0. ¡Oh! Sí, comenzamos también con Gary, 1-0. ¡Oh! Sí, Alexis, 1-0. ¡Oh! Jara, 1-1. Sí, 1-1. Pinilla, oh. Pinilla, no me gusta cómo se te ve este pantalón. Se te ve penca. No. Sí, se ve mal, se ve mal. Sí, seguimos con Valdivia, 1-0. Ya, llamamos a Yuru, 1-0. Iván, 1-0. Vidal, 6,8. Bien, bien, Vidal. Bien, bien. Bueno. No, este es el resultado del Alcotés, estúpido. Ya, de momento gracioso tuvimos el día de hoy. Vaya, épica. Han estado el sketch de verdad ensayando de la selección chilena por parte de los famosos. Oye, ¿qué opinas, Pedro? Notable la caída de la Cupertina. Por eso pues, hay hormigas cabezonas everywhere. Oye, Pedro, ya tuvimos como 30 minutos calentados por la Sabrina y por la Yendelin. ¡Ay, Dios! Por eso yo he pensado, ¿por qué estamos transmitiendo? No, pero no importa, vamos a seguir adelante. ¡Ay, Dios! Hay que aguantar, señores. Bueno, ya, son las 3 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en la Modo Ton 2015 en el bloque California Rolls. Chicos, hay que decir atentos. No te duermas, no te duermas. Exactamente, no te duermas. Nos falta mucho. Nos falta bastante y tenemos que hacer el aporte hacia la Teletón. 24.500 raya 03. Puede hacerlo ya en el Banco de Chile, en el Banco Credit Chile. También puedes ir a la Caja Chile atendiendo. También puedes depositar con tu cuenta, ya sea cliente o no cliente del Banco de Chile. Lo puedes ingresar a bancochile.cl. Incluso si tienes cuenta RUT y no te gustaría gastar los 300 pesos, es mejor que vayas a la página de bancochile.cl y ocupes la transacción de WebPay, y así no te va a gastar ni un peso en el caso de la cuenta RUT, señores. Atención, ¿cómo vamos de Concepción? Tenemos contacto desde Concepción, dale, Roberto. A ver, Concepción. La meta es difícil, así que desde ya dejamos invitados a los vecinos que se acerquen. Vamos a estar toda la noche en Concepción esperándolo. Las cajas están bien expeditas y rápidas. ¿Cuánto llevamos? La buena noticia es que el año pasado, hasta la misma hora, llevábamos 10.470.766 pesos y hoy día llevamos 13 millones. ¡13 millones! ¡Grande Concepción! ¡Éjale! ¡Penquistas! ¡Éjale! Buena. Señor, Concepción siempre cumple. Que es raro porque Concepción antiguamente el que más defraudaba, pero esta vez cumplió. Exactamente. Así es. Oye, impresionante el sketch. Hay opiniones divididas, la verdad. Ay, como Dios. Siempre, hay gente que lo encontró fome. Sí, es verdad. Lo ha encontrado súper fome. Sí, pero igual fue entretenido el sketch, para ser sincero. Ya hasta en Twitter ya están llegando las montoneras de lluvias de bebés. Exacto. Oye, están preguntando a las loquillas cuándo va a comenzar la el Mr. Teletón. A las, según dice Teletón en su cuenta de Twitter, a las 5 de la mañana aproximadamente. Ya en un rato más se viene la Pedetón. Hasta las 5 de la mañana. Sí, Pedro, hay que preparar el balde para la cuenta de Baba, por si acaso. Sí, podría ser. Habrá que esperar un ratito. Por eso declaramos el panel. El panel. Sí. California Rolls. California Rolls, vaya. Bueno, California Rolls. Claro. Por mientras, Roberto, vamos con música. A ver, voy a buscar alguna musiquita por mientras. Okay. Recordemos que estamos a las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana con 47 minutos. En vivo y en directo, modo radio, modo ton. Recuerden que si ustedes quieren aportar a la transmisión como periodista del pueblo, ya está en las redes sociales: facebook.com/modoradio, twitter@modoradiocl con el gato modotón. Estamos también en el WhatsApp, más 569-9533-0405. Incluso nos pueden llamar vía Skype en modo radio, nos busca y ahí estamos ahí dando vueltas. Y nos vamos con Calle 13, Roberto. Sí, señor, Calle 13. Esta canción se llama Latinoamérica. Exactamente. Saludos igual a la gente que no se escucha fuera de Chile, a la gente de Argentina, a la gente de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de todas partes de Latinoamérica y de fuera de Latinoamérica, en el caso de la gente que nos escucha en Estados Unidos y en todas partes. Por eso va esta canción, así que vamos con la rola, Pedruncho. Exactamente. Calle 13, Latinoamérica, sonando. Vamos a sonar en estos precisos momentos en modo radio. Y a la vuelta vamos con más entretención y esperamos qué va a pasar con las loquillas de la Pedetón y todo lo demás. Vamos y volvemos. Estás en modo radio. 4 de la mañana, empieza a las 4 de la mañana. Atentos que pueden haber cómputos. Exactamente. Cualquier momento lo vamos a interrumpir el tema de los cómputos. Vamos y volvemos. Vamos. De lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol. Lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Estás escuchando Modotón, edición madrugada. Recuerda, tu aporte es el 70% de la meta de este año. Las oficinas del Banco de Chile están abiertas para recibir tu donativo en la cuenta 24500-03, junto a las sucursales del Banco Edward City y Banco Credit Chile. Porque en Modo Radio, la Teletón, la hacemos todos. De la mañana con 55 minutos, seguimos conectados en la Modotón 2015 por Modo Radio. Muchas gracias, amigos, por mantenerse en sintonía. Se nota que somos un gran panel de California Rolls dando vueltas. Panel de calenturientos. Y vos sí. También. Igual, por eso dije panel de calenturientos. O sea, estoy incluyendo a mí, pues. ¿Qué más, pues? Exacto. Sí, oye, le quiero mandar un saludo a la señorita, a la Tere Pérez, que me está escuchando en estos precisos momentos. Saludos, querida. Y debería estar el abetón también, por lo que ya. Uno nunca sabe. Oye, en estos momentos la querida y compañera, ahí lo dejo nomás. La Paula Volati acaba de subir una foto a Instagram. Para la cuestión de la consometón que se está haciendo la Vega Central. Esta hora no. Yo pensaba que estaría en otro moda. No, nada, no puedo gritar. Esta hora no puedo gritar. Pero menos mal, lamentablemente esos son los síntomas de la madrugada. Aquí no puedes gritar. Claro. Entonces, para los que están cerca de la Vega Central y tenga ganas de conseguir un consomé, tienen que llevar su taza, la donación, el voucher de donación, para que puedas ir a retirar tu platito, o sea, tu tacita con consomé, para que puedas reactivar y puedas seguir adelante. Ay, consomé con manjar. Conta que no sea el consomé Panchi. No. Pero bueno, oye, repasemos algunos lugares del Banco de Chile que están ahora atendiendo. Dame un momento, señores. Estamos en vivo y en directo. Son las 3 de la mañana con 57 minutos y no paramos hasta las 6 en esta sección. Ya estamos superando, eso sí, ya estamos superando el tercio de los 27 horas. Exactamente, estamos ya dando la cruzada. Vamos por... No tercio, un cuarto, perdón, rectificación. Rectificación. Oye, vamos por Las Condes, por si no están escuchando en estos momentos. Recalquemos a la sucursal de Edwards, la sucursal de Banco Edwards, la sucursal de Avenida Las Condes, 10.247. Sabemos que está cerrado, eso sí, pero van a volver a abrir a partir de las 9 de la mañana y también a las 12 de la noche. Esto es en las Condes. Pero si tú estás con ánimos de ir a depositar en Las Condes, está abierto en estos momentos continuado en la sucursal de San Carlos de Apoquindo, en Camino del Alba, 11.865, local 101A. Ese va a estar continuado por las 27 horas. También va a estar abierto la sucursal Torres de Las Condes, en Apoquindo 3721. Ese está continuado. También está continuado la sucursal Apoquindo, en Apoquindo 5557. Y también en San Francisco de Asís 120, ese va a estar continuado. No sé si tienen algún punto más, Lucho, Roberto, en Conce. En Concepción, por ejemplo, va a estar la sucursal de San Pedro de la Paz en la calle Michimalonco. Está la sucursal del Banco de Chile en Barbosa Arana, Banco de Aceite también en Barbosa, en Barbosa Arana. Hay otra en la calle O'Higgins, hay un Banco de Aceite, hay dos Bancos de Aceite en la calle O'Higgins también. Y también hay varias cajas Chile en los días en la ciudad. Exactamente. Oye, pasamos por La Reina, estimados, porque la única sucursal que está abierto continuado es en la sucursal del Banco de Chile La Reina, en Príncipe de Gales 6968. Ese va a estar abierto las 27 horas. También van a estar a las cajas auxiliares en el Jumbo, en Francisco Bilbao con Padre Hurtado, pero ese va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas. Al igual que el supermercado Lier de Príncipe de Gales, a la altura del número 9000, ese también va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas. También en la sucursal del Mall Plaza de Gaña, en Avenida Larraín 5862, ese va a estar abierto de 9 de la mañana hasta las 24 horas. Bueno, y hablando de con respecto a la octava región, también hay que acortar que también aquí en Tomé tenemos la sucursal Credit Chile, ubicada en calle Ignacio Serrano 1070. Eso sí, estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. También, para la gente que no se escucha ya, tenemos en el sucursal Chillán del Banco de Chile, que es de la calle Construcción 580. Eso sí, el horario está continuado. también tenemos cajas, hay cajas auxiliares igual en Chillán. Está la caja auxiliar Plaza del Roble, ubicada en el Roble 770, que está el horario en el horario de 9 a de 9 de la mañana a 9 de la noche. También está la caja auxiliar del supermercado Jumbo, ubicado en Avenida Longitudinal Norte 134. El horario estará desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. También la caja auxiliar que está ubicada en el Shed Quilamampú, ubicada en Vicente Méndez 1182. El horario es de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde. Y para terminar con respecto a Chillán, está también la sucursal Chillán Collín del Banco de Chile, ubicada en la calle Collín 552. El horario, por ejemplo, del día viernes era de 8 de la noche a 2 de la mañana, y hoy día va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 24 horas. Exactamente. Oye, recuerden también que estamos en la parte de tareas. Por ejemplo, la correa Cupru, que va a estar a partir de las 10 de la mañana, para ver una distancia de entre de 5 y 10 kilómetros. Y dice, el fin de esta acción es para invitar a la comunidad a participar y motivarlo a ser parte de esta tarea, con el objetivo de conseguir 20.000 corredores. De esta manera, AFP Cupru, miembro de Principal Financial Group, donará 350 millones a la Teletón. La corrida va a comenzar a las 9 de la mañana del día sábado 28, específicamente en Alameda, frente al Palacio de la Moneda, y culmina al mediodía, tomando como punto el mismo lugar de la partida. Y va a contar con dos categorías, la paramaratón y la maratón. Así que para los que tengan la motivación. También tenemos la marca de la CCU, porque las 27 horas se van a convertir en las 27 toneladas de amor en CCU. ¿Eso qué significa? Que tú puedes ir a los centros de acopio de la CCU, que tú puedes ingresar a ccu.cl y buscar en el mapa los lugares de acopio para que puedas dejar tus botellas y así puedas reciclar por la Teletón. En estos momentos vamos a revisar cuánto tenemos de toneladas para hacer un cálculo y que puedan saber. Esto lo pueden visitar en ccu.cl en la sección de Teletón, y en estos momentos llevan 18 toneladas. O sea, no queda nada. Para que puedan tenerlo en cuenta. Así que si visitan ccu.cl toneladas, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuéntame, Roberto. Poco más de la mitad queda. Exactamente. Ya, Pedro, Roberto, ¿por qué no vamos a reiterar a la gente de nuestro medio de comunicación para que ustedes también, la gente que nos está escuchando en estos momentos, también sea el periodista del pueblo, para que nos informen igual de todo lo que pasa en la Teletón en sus comunas? Exactamente, vamos con el tema de las redes sociales y volvemos. En esta Teletón la hacemos todos, y en Modotón también. Por eso estamos atentos a nuestras redes sociales, para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl, con el hashtag Modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp, vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Nos volvemos a encontrar y volvemos a ser. Exactamente, señores. Tenemos todas esas vías de comunicación. Llámenos las 27 horas que estamos transmitiendo. No hay ningún problema, señores. Ya en este momento la Teletón se fue a pausa y ya creo que ya se está preparando para la Betón, pues. A preparar el banco de baba, estimados. Claro. Niños, niños, niños. Hay que ir al Banco de Chile, no al Banco de Semen. Son malos, Roberto. No, eso sí. Cualquier lenguaje que puede llegar a resultar delante de este, de estos comentarios, es bajo su propia responsabilidad. Sé que son menores de edad, eso sí. Sí, pero ¿quién va a escuchar la transmisión a esta hora? Si es menor de edad. Como dice, como dice cierto jefecito, uno nunca sabe. Exactamente. Bueno, son las 4 de la mañana con 7 minutos. Seguimos en la Modo Todo en 2015 a través de Modo Radio. Recordemos que estamos en vivo a través de modoradio.wordpress.com. También estamos en la aplicación de TuneIn. Búscanos como Modo Radio. Y también estamos en la aplicación o la extensión de Google Chrome llamada TV y Radio de Chile. Búscalo en el mismo Google y ahí podrás buscarnos en la parte de radios. Nos buscas como Modo Radio, no, así de simple, y así podrás escuchar nuestra transmisión de la Modo Ton 2015, si querés. Oye, en estos momentos Teletón está avisando de que ya se está preparando para que hagamos las votaciones de la Betón a través de la aplicación de la Aplicatón, para que tengan bien en cuenta. Yo la verdad lo estoy buscando y no me sale para nada, señores. Así que estoy buscando como Gil. Lamentablemente yo tenía la aplicación, pero tuve algunos inconvenientes gracias Huawei, cachín. Mira, si, es muy simple. Si tú tenés problemas, lo desinstalas y lo instalas de nuevo. Ok. Para que no tenga problemas después. El tema es que puedas hacer la votación, po. Así es. Pero bueno, por lo menos. Oye, estoy escuchando algo raro a Roberto Camaño. Está desesperado el té. Está tomando el té, puta. Y te encima te había quedado dormido, güey. Ajá. No, había quedado dormido con té. Yo nunca me quedaba dormido tomando té. Es que típico para alguien que se ve al alón, que tiene solamente a un personaje que algún día nuestro estimado Roberto Camaño tiene que viajar a California. Sí, ya están avisando que ya viene la Betón, estimados. Ya viene la hora californiana. Por Dios, señor. Esos son los efectos de tantas ganas de ver a nuestras chicas de la farándula en trajes tremendamente sensuales. Uy. No me ofenda, por favor. No te estoy. Es verdad que no podemos ofender así a esta persona que está aquí con un té como persona decente y que le gusta más las finas del extranjero que las del producto nacional. ¡Venda la arecera! Oye, Lucho, Roberto, mientras esperamos el tema de la Betón, saludamos a nuestros auspiciadores, ¿po? Claro. Por supuesto, que no podía faltar. Dale, Lucho. Así es, agradecer a nuestros oficiales. Primero que todo, a quienes comenzaron desde el inicio, me refiero a las estaciones, es entender, porque en ese anime tenemos todos los artículos de anime, frikis y todo a tu disposición. Porque en Anime Center, this is your place. Ubícanos en en Antonio López de Bello 456, en el barrio Patronato, en la ciudad de Recoleta, en Santiago de Chile. También se hacen envíos a domicilio. Visita y puedes también visitarnos en animecenter.cl, porque en Anime Center, this is your place. Exactamente. Oye, y también saludamos a Adrenaline Red, porque Adrenaline Red es la mejor medicina para que no te puedas quedar dormido. Es una bebida energizante para que te puedas dar el ánimo, en especialmente para la gente que está haciendo transmisiones en vivo de esta Teletón y para la gente que está estudiando para el tema de la PSU. Adrenaline Red, la adrenalina la obtienes tú. Adrenaline Red, además que podemos usar aquí para soportar estas horas nocturnas. Por lo menos Pedro y yo ya tomamos acta Adrenaline Red, así que no, que digo, todo el ánimo todavía que tenemos, cabrón, el ánimo que tenemos. Ay, Dios. Bueno, mientras tanto, 4 de la mañana con 12 minutos, está emitiendo en la Teletón, en la Vega Central en estos precisos momentos. Está la nana. En estos momentos. La nana Iliana está ahí junto también con. Ese tono no sé quién es. Sí, no. La Paula Volati. ¡Roberto! ¡Vamos, Paula! Por si no lo sabes. ¡Ay, Dios! Representando a la escuela de locutores. Representando a la escuela de locutores y a nuestra nación. Y a nuestra nación de locutores por online. Pues hay que tener igual. Exactamente. Este velado no sé qué. El chef Álvaro Lois. Que ay, me decía que era Rodrigo Arañao. No, es Álvaro Lois, po. Rodrigo Arañao, no sé a dónde andará trayendo sus delicatez en esa otra parte. Ya me imagino. ¡Atento, Masterchef! ¿Este es el loco del que le dijo la cuestión del track? ¿O no? La visual del track. La visual del track, pues bueno. Es una belda. Por Dios, weón. Bueno, mientras tanto, hagamos la invitación, estimados, para que puedan aportar a la Teletón. Recordemos que ya se están entregando los volantes a diferente. Ahora se está entregando un diploma por el agradecimiento y por aportar a esta noble causa. Y además le dan un voucher para que sepan que el dinero ya está entregado, ya está depositado a la cuenta de la Teletón. Desconozco cómo va a ser el formato de internet, si van a entregar también el diploma vía digital. Eso es lo que estamos esperando. Es que esperemos que ojalá pueda hacer eso para la gente que también está en el extranjero y que también quiere depositar vía cibernautas. Entonces, ¿hacemos una prueba? ¿Depositemos? Ya, depositemos, cabrón. Mira, sí. Para lo que no se den cuenta, para que los que nos están escuchando recién y se está preguntando, tengo cuenta RUT, pero me da miedo gastar 300 pesos. ¿Qué puedo hacer? Simple. Y los voy a compartir aquí, cabrón. Y lo voy a depositar con los fondos de la radio. Aquí estamos. Si se dan para cuenta, sí. Para que sepan qué modo radio se está colocando con la Teletón. No sé si están viendo ustedes, estimados. Yo sí. Roberto. Lo estoy viendo. Ya, mira. Se van acá a la página del Banco de Chile.cl. A ver, vamos a digitar. www.bancochile.cl. El video. No, pues. Mira, si se dan cuenta, en la página principal aparecen, bueno, en este caso salieron dos opciones, clientes y no clientes. En este caso, como no soy socio del Banco de Chile, voy como no clientes. y te vas a una página especial donde dice aporte a nombre de, y aquí colocamos modo radio. Uh-huh. Ya, pregunta del millón, ¿cuánto donamos? 2 lucas. ¿2 lucas? Ya. ¿Qué? 2 lucas. 2 lucas donamos y nos manda directamente a WebPay, donde ahí se podrá pagar con recompra o incluso con tarjeta de crédito. Si es que vas a ofrecer con cuota, ahí está, ahí es diferente. Aquí por lo menos ingreso a Banco Estado, ingreso mi RUT. Por si acaso, si van a hacer depósitos vía transferencia, es necesario que tengan una tarjeta de coordenadas para que lo tengan en claro. Luego de eso, exactamente. Luego de eso, te redireccionan a la página de tu banco, colocas tu clave y luego de eso te vas al aporte. Y acá ingresamos las tarjetas de coordenadas. Por mientras estamos ingresando el código de coordenadas. Ya, ahí está. Vamos a hacer el depósito. Está siendo procesado. Está procesado. Para que lo tengan más que cuenta, hacemos continuar. Y entrega el tema de la donación. E incluso te entregan, mira, me estoy dando cuenta que te dan un archivo PDF para que lo puedas descargar. Vamos a ver qué incluye en esto. Son las 4 de la mañana con 18 minutos. Estamos haciendo en estos momentos la donación. Para que, como parte de modo radio, para explicarles también cómo pueden hacer eso. Y te entregan este comprobante. Has realizado una donación a nombre de modo radio por un monto de 2.000 pesos. Uh-huh. Ya. Mira, yo tenía ganas de que pueda imprimir un diploma. Tenía ganas de eso, pero por lo menos ya desciframos. Y sabemos de que no lo entregan. Solamente te entregan un comprobante de donación y algo para descargar vía PDF para que lo puedas tener en el recuerdo. Bueno, y además, por si acaso, si vas a actividades oficiales o no oficiales y te piden el comprobante, tú lo puedes imprimirlo o mostrarlo en el teléfono y así podrás colaborar con los estimados de la Teletón. Uh-huh. Sí. Así que, estimados, descartamos. Si tú vas a depositar vía internet, no te van a dar el comprobante, ese diploma que tanto muestra. Solamente en las sucursales del Banco de Chile, Banco Edwards y Banco Credit Chile. De forma presencial. De forma presencial, exactamente. Así que eso, ya hicimos nuestra donación. Así que hazlo tú también, estimados. Bueno, son las 4 de la mañana con 20 minutos. Don Roberto Camayo, no sé si tienes algún dato especial. No, por ahora nada. Solamente que en esta hora se están los guateros del los cuateros. Los cuatreros del sur que están dando desde La Vega. Exactamente. Oye, Roberto, anda ahí en otro mundo el día de hoy. Eso me pasa por ver la bola de ir en el museo de Tompo. Pero bueno, eso te pasa porque viste a la Paula Bonatti, a la Paula Ibonati, por eso, y ya se te está empezando a caer baba. Ojo que hay varias cuentas como Tele13 que están subiendo gifs de la Teletón. Exactamente. Aguante los GIF. También el canal de 24 horas, también en la cuenta de TVN también se está subiendo eso. Y eso pues, señores. Bueno, 4 de la mañana con 21 minutos. ¿Te tinca si vamos con música para ya relajarnos un poco y esperar el tema de la Betón? Por supuesto. Mejor vamos con música para amenizar. Además, en estos momentos, otro relato de otro paciente de Teletón en estos momentos. Exactamente. ¿Vamos con Javier Amena? Vamos con Javier Amena. Ya. Para por lo menos aportar con la cuota del 20%. Artista que estuvo hoy día en el homenaje a Jorge González. Exactamente. Bueno, vamos con Javier Amena. Esto es Al Siguiente Nivel, acá en la Modotón 2015 por Modo Radio. 4 de la mañana, 22 minutos. Atentos que en cualquier momento se viene el nuevo cómputo. Vamos y volvemos. Dale, Roberto. Sabía. En esta Teletón la hacemos todos, y en Modotón también. Por eso estamos atentos a nuestras redes sociales para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl con el hashtag Modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Nos volvemos a encontrar y volvemos a soñar. Para que miles de niños sepan que lo vamos a lograr. Aire. Bien, estimados, cuando son las 4 de la mañana con 26 minutos, ya estamos de regreso aquí en Modotón 2015. Ya estamos de regreso, así que ahí tuvimos una tremenda tanda musical y ahí recordamos los medios de contacto para que ustedes también sean nuestro periodista del pueblo. Recordemos los medios de comunicación que son en Facebook, facebook.com/modoradiocl, en el Twitter, @modoradiocl, con el hashtag Gato Modotón. También estamos en el WhatsApp +569 95 33 0405, habilitado por si quieren mandar sus notas de voz o también mensajes de texto. Y también a través, si quieres también estar junto con nosotros y hablar acerca de tu experiencia y todo eso con respecto a la Teletón, puedes agregarnos también a nuestro Skype, que es, nos busques como Modo Radio, todo junto y en minúsculas, para que puedas aparecer junto al aire. Y tenemos novedad nuevamente de aplicatona. Exactamente, Lucho, tenemos ya la aplicatona instalada. Recuerden que si quieres ver las últimas novedades y lo que no se ve por la televisión, simplemente aplicatón. Ahí está mostrando las cámaras detrás de escena, ya sea en el Teatro Teletón, ya sea en la alfombra roja, o mejor dicho, la alfombra solidaria, y también en los camarines. Y en estos momentos, en la parte de camarines, se está cargando en estos precisos momentos. Ahí está. No, hay mucha gente amontonado esperando que hagan un nuevo despacho. A ver, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 20 personas esperando, haciendo la hora. Mientras tanto, también en la alfombra Tón, vamos cargando, señores. Aquí está, alfombra Tón. Sí, ya se está como despejando un poco la gente, a pesar de que en los pasillos del Teatro Teletón es un poquito estrecho entre la parte de radios, junto con la parte de la alfombra Tón, por lo menos está un poco despejado. Así que eso. ¿Qué pasó? A ver, algo pasó. Mira, según dice la página Showbiz, el lado feo de la Teletón. Bueno, esto igual tenemos que informar, estimados. Pifias, gritos y muchos reclamos se escuchan en las inmediaciones del Teatro Teletón, y son del público que hace largas filas para ingresar al teatro y que no están absolutamente contentos. Apenas ven a alguien con credencial, pregunta molesto: ¿a qué hora vamos a entrar o cuánto rato vamos a tener que estar esperando? Que son algunas de las preguntas que lanzan de inmediato. Mira, dice, una pareja se acerca y comenta: tenemos que entrar y son para la medianoche. Llevan más de 3 horas y esperando entrar. Llegamos a las 23 en punto y ya son las 2:30, según dice esta noticia. Y si nos hubiesen dicho que sería así, no hubiéramos venido. Otros están molestos y reclaman a los guardias, que nada puede hacer, pero no han recibido la orden de hacer pasar a la gente que espera, porque el cambio de público todavía no se hará. dice otra persona que también fue a la última de Teletón y fue lo mismo. Primero se hizo largas filas para conseguir la entrada y ahora no respetan el horario. Es lamentable. Bueno, como sabemos, todo que hace una parte solidaria, nos falta el lado feo, el lado amargo, el lado mal rato de la gente para poder estar en el Teatro Teletón. Si bien ya sabemos de que tienen que respetar un horario, igual uno tiene que entender que están agregando mucho canasto en un cierto bloque. No sé si me apoyas en eso, Roberto. Entonces, este no es la primera vez que le pasan esto a la Teletón. Pero bueno, no sé qué opinas al respecto, Roberto. Sí, bueno, la verdad es que estas desavenencias de la productora ocurren y siempre pagan el pato los que están afuera en el público, los que tienen que mamarse el frío allá afuera. Exactamente. Lucho, ¿tus impresiones ante esta noticia que está pasando? A ver, no sé qué opinar. Como siempre, todo lado bueno pues tiene su lado amargo y tú lo explicaste, Pedro. No sé qué está pasando. Yo no quiero ser crudo con la elaboración de lo que pasó en el Teatro Teletón. Pero no tengo explicación lógica de lo que quiero explicar acerca de esta pequeña de este lado amargo, de este lado agridulce que está pasando en estos momentos. Así que para mí, sin comentarios, Pedro. Sí, igual se entiende, pero igual tenemos que informar a la gente de lo que está pasando tanto dentro como fuera. Bueno, 4 de la mañana con 34 minutos en estos momentos. En el teatro está cantando Luis Jara, cantando con la Priscila Guzmán, que es una de las personas que también están, que son como las niñas, no símbolos, sino que niñas ilustres que estuvieron en la Teletón. Así es. A propósito, tomándome el tiempo de este pequeño tiempo, voy a contar mi historia, porque mira, yo también tengo a una amiga que estudió conmigo en la escuela. Tenía una amiga que sufre deformación en la mano derecha y se está en estos momentos todavía en la Teletón aquí en Concepción, en Talcahuano principalmente. Ella es una amiga que tanto la quiero, se llama Andrea, y con ella he tenido mucha gracia y todo eso. Así que igual le voy a mandar saludos y adelante nomás, si queremos que superemos la meta y que sigamos apoyando, no únicamente a Andrea, sino a toda la gente que tiene discapacidades diferentes. Y para eso estamos haciendo también la Modotón. Exactamente, por todos ustedes, estimados, estamos haciendo estas 27 horas, bueno, no 27 horas conjuntas, pero... Ojo, viene el bate de la risa. Se viene el momento sin censura. Momento sin censura. En estos momentos vamos con la señal oficial. Vamos con los atletas de la risa. Aquí es la Modotón. Hey! ¡Dale, Chino! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Mira, Chino, bueno, mira! Chino. ¡La palma! ¡Esta! ¡Así! ¡Y la palma está arriba! ¡Que viene! ¡Esa palma! ¡Déjale! ¡Muy sí. bien, Chino, muy bien! ¡Ah, bueno! ¡Ya, ahí! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? ¡Ya, para! ¡Para! ¡Ya, para la música, vos! ¡Para la ya. música, vos! ¡Cabréate! ¡Ya, vos, Rodrigo! ¡Hola! ¿Qué, Rodrigo? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Hay ánimo esta noche, sí o no? Sí, sí, ánimo, chiquillo. Tenemos que estar con algo, cabrón. Estamos de las 9 de la mañana hueando aquí esperando. Estamos de las 9 de la noche. Hasta las 9. ¿Cómo que en el show? ¿Con o sin? Con no, o sin. No, no, no. No. Va, ¿qué? ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Al pato le gusta la! ¡Ah! ¡Ya, ya! Oye, pero un poquito nomás. No, no, hay que darle nomás, dale nomás. Chiquillos, nosotros venimos aquí a pasarlo bien. El otro día hice una pregunta si querían con o sin, sí. Y la gente dijo con. No faltó la señora que se paró y se fue diciendo que somos rotos, que decimos garabato. ¿Dónde la viola, hija hueona? ¡Oye! Cálmate, hueón. Ya, ya, vamos a hacer el show tranquilito. Aquí, vos, ponle color. Oye, oye, lo voy a decir al tiro. Uno va con los libretos a los canales de televisión y va y lo miran y no lo dejan hacer ni una... ¡Ah, mierda! Vamos a nuestro canal de más allá, mostramos librito, no lo tienen que hacer ni una. El pato dentro del Marruecos no tiene ni una. ¡Ya! El guatón en la mano izquierda no tiene ni una. ¡Ay, el chino! Y el chino dentro de la cabeza no tiene ni una. Ya sabía. Chiquillos, es verdad, los atletas de la risa en este país estamos estigmatizados por los garabatos. Sí. Donde vamos nos ponen un pito. Sí. La otra vez fuimos bienvenidos, nos pusieron un pito. Sí. Fuimos en mucho gusto, nos pusieron un pito. Sí. Fuimos buenos días a todos, nos pusieron un pito. Sí. Fuimos a tanta weá que hemos ido y nos pusieron un pito. Sí. Y después fuimos a infieles y nos pusieron el pito. ¡Ah! Yo corría más encima, yo corría para allá, estaba en la calle, corría para allá, un pito, corría para acá, un sopito. Más encima, el árbitro acá ahora me cobraba porque los árbitros tienen pito y tienen tarjeta amarilla y roja y hace cuando uno se porta mal. Y esas cosas, buenas noches, ¿cómo le va? Uy, ¿no se quieren quedar con este weón un rato, oye? Oye, pero muchas hay alto gracias. Material, ahí, mira el peladito que está allá. No, ya vaya a desear a los pelados. Pero si no, a mí me si está, no, si están de cumpleaños, hay un globo. No. Oye, si a mí me traquera una weón aquí. Ya. Mira el peladito ahí, ¿sabes qué? Bueno, pero no hay que huear a los pelados. ¿Por qué, guato? Porque gracias a un pelado nacimos todos nosotros. Ya, ya. Pero ¿verdad? El pelado tuyo estaba fallado. Claro, y el tuyo estaba teñido. Ya. ¿Y el mío? Era weón. Era weón, claro. Ya oye, sabía. Para que se vayan todos los peladitos, son un, ¿cuánto se llama? Un punto de referencia. ¿Cómo van a ser un punto de referencia? En guatón? Los estadios, en los teatros, por ejemplo. Mira, mira, ¿veis la niña de azul que está allá? ¿Cuál? La que está al lado del pelado. Ahí está. ¿Viste? Mira, ¿veis el caballero de blanco que está allá? ¿Cuál? El que está al lado del pelado. Ahí está. Mira, ¿veis la cámara que está ahí? ¿Cuál? La que está al lado del pelado. Ahí está. Sí. Mira, ¿veis este pantalón? ¿Cuál? El que está al lado. Oye. Ya sabía. Aplauso para el guatón. Vamos a hablar, cabros de Chile. Sí, ¿sí o no, chiquillos? ¿Cómo están ahí los cabros ahí de los teléfonos? ¡Éjale! Eduardo Fuente, ¿cómo está ahí? Aló. Un llamado, chiquillo. Un llamado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Un aplauso, chiquillo! ¡Dos millones! Bien. 2 millones. ¡Chino! ¿Se van a poner con 2 millones? No me venden un autito 2 millones. Oh, ya. Mañana vamos a conversar pesado, contigo. Está hablando en serio, mierda. Vamos a hablar de Chile, cabro, porque Chile es un país maravilloso. Ya. Sí, pues, muchachos. Pero la delincuencia está en la puerta de la casa. La puerta giratoria, los hueones entran y salen al tiro. Tal. ¿O no? Sí, pues los portonazos que están haciendo ahora en todo. Los portonazos están la cagada. Sí, pues, los portonazos. Ayer estaba en Villa Alemana, el que yo vivo allá. Ya. Y está que entra el autito, abre el portón y de repente me sale el compadre. ¿Qué pasó? Me sacó una tijera. ¿Una tijera, chino? Sí, menos mal que yo le saqué una piedra. A la hora que le saco papel, pierdo. Puta que soy pao. Estamos hablando. Esa cuestión no se juega con eso. El guatón sacó papel, le cortaron. No. Esa talla no tiene que hacerle qué. Ya. Oye, a mí también me salió a cocotear, po. ¿Sí? Salió un hueón así, me puso una cuestión en la espalda. ¿Ya? Y me dijo, entrégame toda la plata, teñido con antero nomás. Y yo le dije, oye, ¿cómo me voy a robar a mí? Yo soy el pato, los atletas, la risa. No tengo plata. No estoy ni ahí con vos, weón. Entrégame la plata. No. Pero, weón, si yo estoy cagado. Y me dijo, a mí me dice que estáis cagado y te estoy apuntando con un plátano, weón. Me dijo, así. Y a mí, ¿qué? Cuando fui a cobrar el cheque y ¿qué? Estacioné en, un calle, en una calle sin salida. ¿En serio, weón? Claro, voy a subirme a la camioneta. Ya. Y salen seis. ¿Qué? Ya. Seis, weón, y me agarraron ahí, weón. ¿Te iba a cocotear? Claro, y me dijeron, ¿la plata o te violamos? La misma cara caliente tu hermana. Oye, no. ¿Y vos qué te traes, Juan? ¿Qué te traes, Juan? Ya, porque te enojas. Pero deja pegar. Pero déjame. Suéltame, hijo. Ota, te estoy separando, güey. Sí, pero me estáis separando los cachetes, güey. Cállate, güey. Ándate para allá, idiota. ¿Hasta cuándo, güey? Tanto que te quebrás con tu hermana, es más caliente, le dices la tortuga. ¿Y por qué? Le gusta dormir con la cabeza adentro. Ahí no, está, po. Y no es chiste, disculpen. Si a la buena tu hermana, ¿cómo le dices? Espérate, que se están riendo, pues, güey, no. Pero no que se rían de mi hermana, pues, güey. No, guatón, no lo conté. No lo conté, guatón. ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a mi hermana? A tu hermana le dicen la 4x4. ¿Y por qué? Tira hasta en el barro, la güey. Que soy pieca. Explicado, guatón. ¿Sabéis cómo le dice la hermana al guatón? ¿Cómo le dice? La pancha. ¿Y por qué? Se llama Francisca. Puta, qué hueones. Se llama Francisca. ¡Francisca! ¡La pancha! Mira, desgraciado, tu hermana, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Le dicen la capa de ozono. ¿Por qué? Cada día tiene el hoyo más grande, hueón. Oh. Ah, sí. Ahora se picó. Se picó. Ya, pero ¿para qué? Si pa que te ven para acá, ven para acá. ¿Para qué te picáis? ¿Y a tu hermano cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La pollito. ¿Y por qué? Nació con el pico en la hoja. Ya, No, yo me voy, weón. No. No, ven, disculpa. Si me quedan más. Oye. Ven, me quedan más, hermano, weón. Ya, pero te picaste mucho, weón. No, pero ¿para qué? Me voy a ir a mi hermana. ¿Y vos sois picado? ¿Por qué? ¿Sabes cómo le dicen a la hermana del guatón? ¿Cómo le dicen? Los cabros chicos, todos los niños allá le dicen la Hammer. ¿La Hammer? Sí, vos. ¿Y por qué? Que se llama Carmen, que no me voy a decir Carmen, dicen Hammer. ¡Hola, tía Hammer! Ese chiste es muy bueno, lo estoy ensayando todo el día. Vos habláis pura weá chino. ¿Y a tu hermana? ¿Qué? ¿Me quedan, weón? ¿Qué le sacáis a mi hermana? Que le saco, que le pongo. ¡Ya cállate, mierda! ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La clandestino. ¿Y por qué? Atiende por atrás. Ya. ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La pescado. ¿Y por qué? La cabeza sirve, el cuerpo hay que botarlo. No, era al revés la wea, disculpa. La tintura de pelo. Ven para acá, me queda una. ¿Qué? ¿Me queda una, Juan? ¿Ya qué? Bueno, cuidado, Juan. Mira, son las 4 de la mañana, ¿o no? Son las 4 de la mañana. ¿A tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Aquí no echan con... Permiso, don Francisco. Si no está, weón, está durmiendo. Ya. A tu hermana le dicen la noticia de la noche de Canal 11. ¿Por qué? Porque le hace así. Abre la puerta. La noticia de Canal 11 de la noche. ¿Ya por qué? Le hace así. ¡Última chupada! Oiga, por favor. Ya. Puta que le ahí para que. Ana, que. Oye. Pero si no estamos molestando a tu hermana, ¿por qué se da? Oye. Oiga. Ya cortenla. ¿Sí o no? Oye, no se vayan, po. No, que ya cortenla, en serio. Ahora si van a puro tomarse un copete allá adentro, están cagados, ¿sí? Los tienen de las 12 de la noche, cuando hay el recién. Ahueonado. A vos te digo. ¿A cuá? Tenéis pura cara de hueón. Ya está. Y más encima se ríe. Ahueonado, te estamos glaseando hace rato. Y lindo con esa ropa, te vengo un palo en el poto para decir pa' que te vela. Allá está, tío, Ahueonado, y más encima tu señora te caga con el guatón de los atletas de la risa. ¡Qué buena! Y más encima te falta un dedo. ¡Qué buena! Ya, con todo respeto. Hoy me da una vergüenza de tanto garabato. No, sabéis que con esto yo quiero declarar en televisión que tengo vergüenza, que toda la gente me identifica porque en los atletas de la risa soy el que he hecho más garabato, weón. Toda la gente me dice, ahí va el guatón garabatero, sí, ahí está el ordinario, en internet. Ay, guatón, si a mí también cuando ando por la calle me dicen, ahí va el teñido. Claro. Sí, a mí también me pasa cuando ando en la calle, ¿cómo me dicen? Ahí va el weón. El weón, claro. Yo estoy choreado de decir tanto garato, o sea, que no voy a decir más garato. ¿Qué? No voy a decir más garato, sordo conche. ¡Ay! ¿Ah? Ya, weón, ven para acá. ¿Qué querés? ¿Vos? ¿Por qué no te desconchetumarizáis, weón? Oye, vos también seguí. ¿Y vos desweónate? Vos atiende el teléfono que estáis viendo el show, weón, atiende el teléfono ahí. ¿Qué querés que haga? Vos, mira, no haces ninguna cosa sin decir un garabato. ¿Soy capaz de hacer reír a la gente sin decir garabato? ¿Usted cree? No. No, pues ¿cómo van a creer? Sí. No, sí. Pues. Yo voy a ¿soy hacer capaz un... o no soy capaz? No voy a echar ni un garabato. Todas las cosas. Voy a cantar. Chino, acompáñame. Vamos. No, oh, weón, con no, la guitarra. La guitarra. No, weón, toca la guitarra ahí. Ah, la guitarra. Toco. Uy, no sé cómo puedo ya trabajar con este par de weones yo. Ya. Vamos, Chino, acompáñame. Que estamos listos ya, lo dieron poquitos minutos. Ya, vamos. Ya. Van a necesitar esperar toda la noche y nos dan 10 minutos, weón. Se viene la pantalla los weones, ¿eh? No hay para detrás. Déjate de weón. Ya, vaya a cantar. Sin ganado. Sin ganado. Ya. Mira, voy a demostrar sin ningún ganado. Vamos. ¿A dónde está la cámara? Tómame la mano. Sin ganar. Dime pronto qué destino ves. Mira, sin garabato. Dime que me amas. Dame la esperanza, porque ya sé que no me pertenece. ¡Ay, la batería! Mira en tus ojos. Color de tus cabellos di si son dorados o si han cambiado, di tú sabes cuál es, sin grabado el poder que te felicito. ¿Le gustó? Un fuerte aplauso, sí, a los jóvenes de la picardía y de la risa. Se pasaron. Oiga. ¿Qué? Puta, qué gracioso. Puta, que extrañaba lo de la risa, weón. Lo extrañaba demasiado, hombre. Oye, fueron tan geniales que incluso salí en el GC como en la tele según Camaño. ¿Eso? Sí, o sea, sí, pues salí. Bueno, me di cuenta. Ay, Dios, Cabaño, como siempre ganando popularidad, hombre. Sí. Popularidad de 1948. No, no, no. No, no, pues 1992, pues. Bueno. A ver. Parece que hay cómputo. Ah, casi un error garrafal del Rafa Araneda. Uy, ya vaya. Iba a decir las 11 de la mañana. Que ya faltan 11 minutos. Qué casi error garrafal. Vaya. Claramente. Oye, faltan 10 minutos. Atención, para... viene la donada. Sí, viene la donación de DG Medios. Para que ustedes sepan, DG Medios me trajo a Katy Perry, así que más vale que la donación sea bien guatona. Ay, Dios, o sea, por lo menos... Oye, vienen con las vienen con las poleras del concierto de Rolling Stones. ¡Aguante, Rolling Stones, vieja! Recuerden que vienen a Chile ya para el próximo año, creo. Sí, 2016. A ver, deporte. A ver. ¡Que siga la música! ¡Gracias! Tarde la cuestión. Fueron 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿Y cómo opinas en buen camañístico? Está abajo. Amarretes. Ay, Dios. O sea, día de crítica al estilo de Roberto Camaño en cualquier momento. Ay, Dios. Perdón. Me sobrepasé un poco. Claro. Creo que la ata 12 millones de pesos para una transmisión que con suerte dan 5 segundos para... Tiene aporte por parte de Unimark. Exactamente, escuchemos qué es lo que está pasando la señora oficial. Alrededor de 6.000 de estos perritos, mírenlos. Un aplauso por los perritos. Ah, no, de canes. Y ahora me baja la música, macho, porque los perritos están asustados con su tambor y todas esas cosas. Representan a todas las regiones del país y van a hacer un aporte. Aquí está el presidente de Piggle Chile, don Gonzalo Pérez, y la vicepresidenta Evelyn Soto. Y quiero saber cómo se llama ella y cómo se llama él. Hola, Rafa. Se llama Mali. Y él. Bob. Muy bien, cuénteme, Bob Mali, muy bien. Bob Mali se llaman los dos. Y primero quiero agradecer a la revista Super Mascotas, al Parque Bicentenario de Cerrillos y a los grupos Beagle de todo el país que me hicieron la ayuda para poder hacer el aporte esta noche, que es de la suma de... ¡Vamos! Nuestra suma como Beagle Chile es de 1 millón de pesos. ¡Extraordinario! Los amigos de los Beagle Chile, ¡1 millón de pesos! Vayan ahí con los perritos y con música de canes, con música de perritos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el backstage. Ahí está Polo Ramírez. Ya, mientras tanto se van a backstage. Bueno, recordemos... Van a ser las 5 de la mañana. Ojalá que no se queden dormidos. Así que, por favor, ¿verdad? Ahí está. Queda mucho todavía. Todavía queda harto, así que vayan directo al banco porque ya... Ya nos queda harto todavía, ya estamos por superar ya el tercio del horario correspondiente, ya vamos casi, ya nosotros vamos más por ahí por 8 horas ininterrumpidas, así que vayan de inmediato al banco, vayan al Banco Estado, al Banco... ¡No, Banco Chile! ¡Chile! ¡Pifio por parte mía! Sabía que en algún... Oye, Pedro, sabía que en algún momento iba a tirar un pifio de una manera y tenía que ser típico. Ay, ¿por qué te estás confiando del pato? Bueno, ya vayan depositando de inmediato al Banco de Chile, al banco de Credit Chile y también al Banco Edwards y también por supuesto a las cajas auxiliares disponibles cuando se acerca el horario continuado. ¿Alguien recordemos alguno? Vamos a buscar la... Estamos en vivo y en directo desde Santiago de Chile para toda para todo Chile, Latinoamérica y el mundo a través de modoradio.wordpress.com. Pedro, recordamos las sucursales. Vamos a Arica. Vamos a recordar Arica porque en Arica está en horario continuado la sucursal de Arica en 21 de mayo 3:30. ¿Ya? También va a haber cajas auxiliares en el supermercado Líder, en Home Center Sodimac y en el Instituto de la Teletón Arica. Van a estar ahí dando vueltas. Eso nos se vamos me olvidó a... mencionar. Eso se me olvidó mencionar, que también en el Instituto de Concepción están recibiendo donaciones. Exactamente. En todos los institutos de la Teletón van a estar recibiendo donaciones para ver cajas auxiliares. Nos vamos a tierra de campeones, a Iquique, porque hay uno continuado en Plaza Prat 660, horario continuado. He visto reportes, no sé si serán oficiales, pero he visto que las sucursales de Iquique están cerradas. Están cerradas, así que según dice en el sistema, en la página de Banco de Chile, la Plaza Prat 660, ahí están abiertas la sucursal para que puedan ir a depositar. También va a haber sucursal, bueno, hay una sucursal de Sofri en el módulo 9 en Plaza Bancaria. Van a abrir a las 9 de la mañana y cierran a las 9 de la noche. Perdón. ¿Nos vamos a Antofa? Así es, no. Vamos a Antofagasta. Exactamente, porque Antofagasta, Arturo Prat 356, ese está en horario continuado. También está el Instituto Teletón de Antofagasta. Ese va a estar abierto. Es una caja auxiliar, va a estar de las 9 hasta las 20 horas. También va a haber cajas auxiliares en el supermercado Líder, en Centeno 21, en el balneario municipal de Antofa, en el Mall Plaza. No, en San Pedro de Atacama, en la sucursal Antofagasta Sur, José Miguel Carrera 1527 Local 1, en Antofagasta Norte, en Pedro Aguirre Cerda 6259, y uno también en Credit Chile, Avenida La Torre 460A. Eso van a estar abiertos a partir de las 9 de la mañana. Ya, para que lo tengan en cuenta, señores. Y para terminar este bloque de sucursales, vamos a el desierto de Atacama, mejor conocido como Copiapó. ¿Tienes Copiapó? Así es, yo tengo Copiapó. Tenemos la sucursal Copiapó ubicada en Colipi 394 y el horario es continuado para la gente que está por el sector de la región de Atacama. También tenemos la caja auxiliar en el Instituto Teletón Copiapó, ubicado en La Cruz 760. El horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche. También tenemos la sucursal Copiapó Oriente, ubicada en Avenida Copayapu 2645. El horario para el día de hoy es de 9 de la mañana a 12 de la medianoche. Y para terminar, tenemos el sucursal Mall Copiapó, ubicado ahí mismo en Colipi 394. Y el horario de atención es de 9 de la mañana a 12 de la medianoche. Exactamente. Oye, recalcar también el listado de la Caja Chile. Si nos busca en bancochile.cl, en el listado sale el tema. Bueno, es importante y recalca la misma página que en Caja Chile no se reciben donaciones en efectivo. ¿Ya? Solamente los que tengan con la tarjeta del Banco Chile, Banco Edwards. Pueden hacer esa transacción para que lo puedan tener en cuenta. A ver, vamos por Santiago, a ver, ¿a qué no pasamos? A Maipú hemos pasado. Peñalolén, ¿qué pasa en Peñalolén, señores? En horario continuado está la sucursal Peñalolén Consistorial, en Avenida Consistorial 3477, local 1. Ese está continuado. También la sucursal del Mall Paseo Quilín, pero ese va a abrir a las 9 de la mañana. Mall Paseo Quilín. También hay una sucursal del Credit Chile en Tobalaba 13.949, locales 106 y 107. Ese van a abrir a las 9 de la mañana y cierran a las 12 de la noche. También va a haber una caja auxiliar en Home Center, José Pedro Alessandri 6402. Ese va a estar abierto desde el mediodía hasta las 20 horas. En el supermercado Líder, en Avenida Consistorial 3478, de 9 de la mañana a 22 horas. Roberto, no sé si tenía algún dato más. Si es que estás por ahí. No, por ahora nada. No, por ahora nada. Ya. Yeah. ¿Qué más? Renca, vamos por Renca. Vamos por Renca. Bueno, está cerrada la sucursal de Renca, pero van a abrir a las 9 de la mañana y cierran a las 24 en Avenida Presidente Eduardo Frei 1750. Y también va a haber una caja auxiliar en la municipalidad de dicho lugar, en Blanco Encalada, en 1335, perdón. Ese va a estar abierto desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así es. Así que yo creo que con eso, por el momento, son las cajas disponibles del Banco de Banco Estado para que ustedes puedan Banco depositar. Chile. Banco Chile, puta, la lecerando. Son cosas en vivo y en directo, estimado. Y tenía que ser un loquillo tenía que ser. Pero... Oye, un momento, ya volvió la transmisión de la Teletón y parece que llevan al tiro a la soltera sin compromiso. Uh-huh. Ay, Dios. Oh, ¿por qué no dejan en la calle? Ay, Dios. Por, se nota que tiene, se nota, como siempre, las mujeres primero. Ay, se le fue a encoger el horario. Con mujeres, con las mujeres primero no me refiero al matinal de al programa femenino de las redes, eso sí. Ah, oh, nada que ver, boba. Claro, ya las chicas celebran, po. Vaya. Oye, bueno, son las 5 de la mañana con 3 minutos. Seguimos en la Modo Ton 2015 a través de Modo Radio. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿escuchemos un poco la señal en vivo, cabrón? Escuchemos un rato para que también las... No solamente nosotros, los machos pecho peludos, también las chicas que nos están escuchando en estos momentos también tengan oportunidad de ver cuál es su macho pecho peludo preferido. Así que vamos a la señal en vivo del Teatro Teletón para ver de qué se va a tratar esto de referente a los solteros sin compromiso. Vamos allá. Y miren cómo está el ánimo. 24.503. Chiquillas, envidia a ustedes acá. Somos solo ya. Tres mujeres. Quédate, Carmen Gloria, atenta a lo que viene a continuación. Ya lo decíamos, cuatro guapos. Cantemos más fuerte para que la gente se levante, vaya a depositar. Esto es un buen comienzo, chiquillas, para que tengamos las ganas para ir a depositar a 24.503. Oye, ¿qué está por ahí? Antes de presentarles un regalito, atentas, porque necesitamos que todas las mujeres de Chile bajen la aplicatón. De esa manera vamos a elegir a Mr. Teletón. Y hablando de ricos, de un rico. Está casado, pero igual es rico. ¿Dónde estás, Cristian? Gracias, gracias, no se moleste. Cristian Sánchez. Bienvenido. Mira, está ahí con todas las mujeres. Oye, estoy acá perdido con una cantidad de hormonas. Ay, Dios. No, ya, mejor que descansen un poco. Que descansen un poco las pobrecitas voces, pero bueno, es típico. Puta, que está. Se nota que hoy día el talonario anda en otro mundo. Todo se da vuelta, señores, pero. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, vamos con música cuando ya son las 5 de la mañana con 5 minutos en vivo y en directo, Modo Radio. Apoyando a los loquillos de la Teletón. Y nos vamos con La Ley. Esto es Prisioneros de la Piel. Y a la vuelta vamos con más Modo Tón 2015, solo por las señales de Modo Radio. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Desalentado estás cuando te miras. Sientes que el tiempo que corre no da perdón. Ya no es como el ayer, cuando brillaba toda tu inocencia. Eras un puro buscador de placer, pureza que no sabes. Peñaflor, la gente sabe de qué se trata la palabra esfuerzo. Por eso nos identificamos con los niños de Teletón, que día a día trabajan por su rehabilitación. Por eso, cuando llega el momento de dar nuestro aporte, sabemos que este será de gran ayuda para todos ellos. Soy María Elena Pavés, 37 años, dueña de casa, y mantenemos la tradición familiar de ir al banco para colaborar. La marca más importante es la que dejas tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. El mundo al instante. Durante años, grandes inventos han sido una verdadera revolución mundial. Inventos como la lavadora para lavar lavadoras, la bazénica con ruedas o la muleta para cocodrilos. Pero el más estrafalario de todos fue el creado por Arriba FM. Hacer que la gente se levante alegre, feliz y contenta, pero a la vez bien informada. Lo necesario para que el inicio de transmisiones de la semana sea siempre con energía. Su nombre, La Carta de Ajuste. La Carta de Ajuste, domingo entre las 10 y las 13 horas. Por Arriba FM, Radio Puangue y Modo Radio. A ver, ¿se puede saber qué significa este cabello rubio tan largo que tienes en tu chaqueta? ¿Ah? Momento adrenalínico auspiciado por Adrenalired. Bebida energética Adrenalired. La adrenalina la vives tú. ¿Por qué Anime Center es un lugar especializado para ti? Porque tenemos merchandising de tus personajes de anime favoritos. Hay poleras, tazas, billeteras, polerones, parches, llaveros, pósters, juegos de cartas y mucho más. Encuéntranos en la Galería Guilú, en Antonia López de Bello 456, Barrio Patronato, en Recoleta. También puedes comprar online en animecenter.cl. Despacho a todo Chile. Ya lo sabes, Anime Center. This is your place. Acá en la panadería es una tradición juntarse cuando hay algo importante. Por eso desde hace años, mis compañeros y yo nos vamos directo al banco con el aporte que juntamos entre todos para los niños de la Teletón. Y siempre recuerdo lo que entre todos decimos. Compañero, ningún esfuerzo es pequeño cuando se trata de ayudar. Soy Víctor Manuel González, 54 años, y con mis compañeros mantengo la tradición. La marca más importante es la que dejas tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Que nadie patee esta vez. Teletón la hacemos todos. Estás escuchando Modo Tón, edición madrugada. Mantente atento a las transmisiones de Modo Tón, porque estaremos informando de las diferentes actividades que van a ocurrir en todo Chile y en el extranjero. Escucha atento toda la transmisión de Modo Radio de esta Teletón 2015 y conoce las diferentes tareas que auspiciadores entregarán un aporte generoso para la Teletón y a la vez los diferentes eventos en las regiones y a la vez en el extranjero para la colonia chilena. Porque en Modo Radio, la Teletón la hacemos todos. Aire. 5 de la mañana, 12 minutos, seguimos en la Modo Tón 2015 por Modo Radio. Gracias, estimados, por mantenerse en sintonía estas horas de madrugada en la de ya 28 de noviembre del año 2015. La Teletón acaba de avisar vía Twitter que después de la Mister, del Mister Teletón viene la Bedetón, ¿ya? Para que se calme. Creo que sí. Yo creo que la Bedetón lo van a tirar a las 9 de la mañana. Despertando con la Bedetón. Despertando sí. Con el Levántate, papito. Oye, recordemos las redes sociales, Roberto. Recordemos las redes sociales. Aquí cuando son las... Así. Recordemos las redes sociales cuando ya vamos a cumplir 2 horas y 15 minutos de transmisión en este Modo Tón. En esta Teletón la hacemos todos, y en Modo Tón también. Por eso estamos atentos a nuestras redes sociales para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl con el hashtag Modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Así que no hay excusa, estimados, para que puedan contactar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación en Modo Radio, señores. Si quieren dialogar, por último, si usted, mujer, que está escuchando nosotros y está viendo el tema de la del Mr. Teletón, esté presente acá en Modo Radio para que pueda dialogar y hacemos un debate, no sé, porque él sabe, po. Ay, ya está empezando a ponerte coqueto, Pedro, ¿ah? ¿Eh? Debatir, Polucho, no pienses eso. Debatir. Perdón. Es típico que me pase esto cuando todavía no empieza ni la bebé de todo, hombre. Eso siempre me pasa. Ya, tranquilo nomás, tranquilo. Oye, mientras tanto, veamos la picatón, cabrón. A ver qué nos trae de nuevo la aplicatón. Oye, en este momento la aplicatón ya le está llegando un mensaje a las mujeres diciendo cuáles son las mujeres solteras la pregunta del millón. En estos momentos está el camarín está muy calmado, está con tránsito despejado. La alfombra de ratón, a ver qué está pasando la alfombra de ratón. Relajado también, no pasa absolutamente nada. Está medio igual hay mucha gente, ya está apoyando, le hace falta, bueno, le quedan energía todavía. ¿Te sigues, Roberto? Ojo con la muda. Ay, Dios. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué está pasando en el Teatro Teletón por mientras? A ver si están revolucionadas las caras, las loquillas. Ah, claro, cierto. Están colocando las señales de vivo. ¡Otra vez! Están colocando las señales de vivo en la aplicatón. ¡Estúpido! ¡Qué loca la Rupert! Así que. Nada. Tal como decía en el Twitter de la Teletón, después del Mr. Teletón viene la Bedetón para los cabros como nosotros quedamos con ganas. Ay, Dios, todos quedamos con ganas después de esa salida abrupta de darle el pase en vez de la Bedetón, poner al Mr. Teletón. Pero bueno, como siempre el dicho, las mujeres primero. Uh-huh. Exactamente. Hay gente que se está cagando a sueño. Ay, Dios. Claro, si son las 5 de la mañana con 17 minutos. Po. Es que sí, y de seguro el por qué está despejado es porque como la mayoría de los periodistas son hombres, entonces querían que salieran luego las participantes a la Bedetón y todavía no hay movimiento. Uh-huh, exactamente. Al menos esto se ve breve, porque son como cuatro. Son como cuatro nomás, po. Son uh-huh. Cuatro. Se ve breve. ¿Cuánto van a durar? ¿20 minutos? No creo. Oye, ya pues cabros, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos repasar hasta el momento qué es lo que pareció para ustedes la Teletón 2015, vos, Roberto? Mira, a mí me encantó la abertura, me gustó. Me recordó cuando salió la niñita al comienzo. Me recordó ahora el dispositivo en la abertura de Chus Match. Típico de Argentina. Y también hubo también desplante. Oye, a Carlos Vives no se le nota tan. Se notó que no cantaba absolutamente nada. No llegaba al tono. Todo mal. Claro, porque sí. No sé si estaba resfriado o no, eso no caché. Uno nunca sabe. Ojo, mañana va a estar hoy día va a estar en el Estadio Nacional, así que se reivindicará, no sé. No, nunca sabe. También la historia de Camila me gustó. La historia de Camila me encantó. Para que te voy a decir una cosa por otra. Es una niña. Mire, la enseñanza que deja la historia de la Teletón es nunca soñemos e imaginemos como niños. Exacto. No sé qué piensan ustedes sobre lo que vieron en la Teletón, Lucho. A ver, mi opinión específicamente hasta el momento. Sí, a mí igual me encantó la abertura. Hasta canté con el tema de inicio, con el tema oficial de la Teletón. Después, con la introducción de Don Francisco, que no podía faltar. de un grande que hace poco terminó su ciclo de 53 años con el Sábado Gigante, y que nuevamente lidere este buque llamado Teletón, a mí me hace pensar que yo sé que vamos a llegar a la meta o un poco más superado. Y y hasta el momento lo veo muy interesante, las historias muy emocionantes, y también, como siempre, los sketches que acaba, que presenciamos igual en el espacio fuera del aire. Así que ya sabemos exactamente de lo que ya está progresando la Teletón este año, y todavía por conocer lo nuevo que va a traer este 2015. Exactamente. Bueno, esto es recién el comienzo para esta Teletón. Bueno, a mi parecer el tema de la obertura me encantó, con la niña símbolo entre medio, le da un plus a este tema. No sé si me expliqué que tuvieron que mostrar la historia de la Anto, o parece que lo van a mostrar antes de irse al Nacional. No, pero en verdad la Teletón este año se pasó para ser bien organizado, pero en el tema de emitir al aire. Bueno, y como vemos el tema de las noticias hace un rato, era más que claro que cuando sea un evento muy grande, tenga ese colapso, tengan ese problema de entrar, de no cumplir con la hora, pero hay que entender esa parte, que el Teatro Teletón es muy chico, y que hay veces en que no se fijan en la cantidad de las entradas con la cantidad de los asientos. Eso está más que claro. Pero a decir verdad, hasta el momento la Teletón ha sobrevalorado, ha llamado bastante la atención a la gente con estos temas de los diplomas, como agradecimiento. Yo siento que lo lograron en ese tema, pero recordemos que no hay que cantar victoria todavía, porque uno nunca sabe qué es lo que le puede pasar. No es por tirar mala onda y todo lo demás, pero uno tiene que estar preparado. Creo que en el próximo conjunto por lo bajo unos 4,000 millones de pesos. Sí. Bueno, hay que seguir esperando de lo que va a pasar, señores. Bueno, son las 5 de la mañana con 24 minutos. Seguimos haciendo la Modotón en vivo y en directo. Medio deshonrados, porque todavía está dando la del Mister. Ojo, no, que mejor. ha ido rápido esta cuestión, ¿eh? Ha ido bien rápido. ¿Sí? Sí, ha ido bien rápido, ya en el tercer, ya está terminando, ya terminó el tercer candidato. Ah, claro, pues. Y que bueno, yo creo que ya se van a tardar a faltar el cuarto. Y tiene que hacer la votación, apuesto que van a durar como 5 minutos en que puedan rellenar y ahí después estén listos. Sí. ¿Sí? Tengo problemas con el Lucho, parece. Sí, tenemos. Perdonen. Parece que hoy día tengo inconvenientes, pero ya se solucionó. Me refiero a que si hablan de relleno, se trata específicamente. Pensaba en Naruto, pero es otra cosa. ¿Cómo Naruto, pues? Pues si dijeron relleno, pues. Relleno. A ti no. Rellenando papá con usted, papá. Ya, oye, todo va a ir en directo beneficio de la Teletón. Por si alguno de ustedes que vive en Boca Sur puede pasar ahí al liceo y hacer su aporte, participar de una gran actividad. Exactamente. Exactamente. Oye, ya están avisando, ya están tirando noticias sobre la rutina de los atletas de la risa. Que pueda tener en cuenta. Bueno, están tirando. Roberto, ¿qué te pareció el tema de la presentación de la Cecilia Boloco? No sé si viste. Me gustó, fíjate, me gustó. ¿Sí? Sí. Y espérate un poco. Que termine luego esta wea que queremos ver la vedetón. Oye, ¿hay alguna desmayada? ¿Y está loca? Sí. Sí, vos. Bueno, tendré que ofrecer como, a ver, como policía ahora. Así fijo que va a ir de, fijo que la vedetón va a ir de 5:30 a 7. Uno nunca sabe. Sí, para compensar el tema, po. Injusticia. ¿Cómo no dejan pagando? Y más encima no hay nadie, no hay ninguna mujer aportando, diciendo, que ¿por qué nos critican a nosotros? Que señorita, si nos están escuchando en estos momentos, que vengan para acá a la radio, que se conecten vía Skype, nos buscan como Modo Radio y tiren la crítica hacia nosotros. Queremos ver sus críticas. Sí. Porque ya está bueno ya, ¿sabes por qué? Porque está bueno. Está bueno ya. Bueno, 5:30. Y Ariel Levy, puro que tira. En todo caso, Ariel Levy es buena persona. Sí, yo me he encontrado con él el otro día, pero como que se cree así el Superman. No sé, a ver. Oye, parece que anda mal el Twitter porque me muestra solamente 6 tetas. ¿Qué? Me muestra 6 trending topics. A ver, déjame revisar el trending topic en mi lado. Déjame que se cargue un poquito. Ya, vamos. 5:31. Ya están locas las locas. Cacha, hasta la Andrea Fosalva se enamoró, güey. Pero bueno, ya. A ver, ¿qué más? A ver, veámosla. Sí, fijándome. Claro, ahí estaba. 91, 2, 3, 4, 5, 6. Y Yendelin es una de las trending topics en Chile. Disfrútalo. Qué mejor. Mira, en este momento está como trending topic Teletón Chile, el hashtag Teletón Chile, el hashtag Yogotón, el hashtag Niña Símbola, hashtag si Rubel Ángel se confirma, Yendelin, la palabra Yendelin y Claudio Valenzuela. Este último este es uno de los que aparecieron en el Mr. Teletón Paso, ¿no? Sí. ¿Ves? Pero bueno. Uy, está loco. Y se pelean vía Twitter diciendo maraca no, el Ariel Levy es mío. Ya, se pasaron, pues. Sí, como tanto. Es el ejemplo de que las mujeres se vuelven locas solo por un hombre. Bueno, ese es el ejemplo. Bueno, pero igual, pues. ¿Para qué las mujeres quieren tantas calugas, los músculos y lo único que necesitan? Es el cariño, po. Sí, el cariño, el amor, pero... Eso es lo que yo no entiendo a las mujeres, pero... Hay a ellas. Igual las respeto. No, es bueno. Luchito, ¿tenís más información de lo que está pasando? A ver, en estos momentos todavía sigue... ya en estos momentos sigue la votación y están explicando el tutorial de cómo usar la aplicatón, que recuerden que está disponible para iOS y para Android. Exactamente, señores. Oye, parece que tenemos... No, parece que no. Ah, yo pensaba que había cómputo. Yo pensaba que había cómputo. Bueno, no, te digo que puede pasar eso. Ya, oye, demos ánimo a la gente, por favor. Son las 5:34. Vamos, chilenos, que una meta bien alta para esta Teletón 2015. Y bueno, esta vez es vital, es momento de muchas críticas sobre la gente de que ya no hay telefonistas, lo reemplazaron por la mesa digital. Hay que entender a todo el público que está escuchando que simplemente los teléfonos ya como que ya se están muriendo y que está golpeando más fuerte el tema del Skype, el tema del Facebook, el tema del Twitter, Instagram, todo eso están golpeando para que den el ánimo hacia todo. Así es. Así que eso, parece que ya se está acabando. Parece que se está acabando, señores. Ay, por favor, por favor. Por favor. Por favor, queremos lo prohibido. Ah, no, esta cosa. Oye, te tengo información de lo que está pasando en el teatro de Tom, porque una mujer se desmayó en el mismo teatro de Teletón. Todo lo está informando @ Gonzalo Gallardo. ¿Ya? Ay, Dios. Esos son los efectos del por qué prefieren a un famoso. En algún momento no, se podrían tener. Ojo Lucho, que no fue adentro en el teatro. Puede ser que se haya desmayado porque estaba un poco estresada, no sé, pero uno nunca sabe. Uh-huh. No tenemos más información acerca de esto, solamente esa información. Sí. Ok. O sea, no he dicho nada. Oye, voy a ser locas. Exacto. Oye, vamos con música. Sí, vamos con música. Vamos con música, son las 5:36 y nos vamos con Dem. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento, algo que me corroe. Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas. En mi pieza se alojan desde hace una semana. Quiero que te quedes y tanteemos la almohada. Y que con tus besos me dejes callada. Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada. Ensimismada, liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada. Ensimismimismimada. Ensimismimismimada. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento, algo que me corroe. Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas. En mi casa se alojan desde hace una semana. Quiero que te quedes y tanteemos la almohada. Y que con tus que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? En esta Teletón la hacemos todos, y en Modotón también. Por eso estamos atentos a nuestras redes sociales para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl con el hashtag Modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Nos volvemos a encontrar y volvemos a soñar. Para que miles de niños sepan que lo vamos a lograr. Porque tú. 5 de la mañana, 41 minutos, en vivo y en directo, modo ton, modo radio, haciendo hora por la B de ton. Y ya estamos a punto de tirar la toalla. Oye, de bueno, verdad, no, sí, igual hay que esperar un rato, pero igual lata, weón. Esto es esperar. No sé qué es peor, esperar a que salga la Betón o esperar hasta que nos toque el número de atención al cliente. Ajá. Pero bueno. Oye, envíe sus comentarios de lo que está pasando en la Teletón por las redes sociales de la radio. Y acá hace poquito tuvieron un contacto desde Iquique, que hasta este momento, en el año pasado, llevaban 26.956.778. Y ahora en el 2015 llevan 25.464.168. O sea, algo reguleque, pero está salvando al Quito. Así que Hay que ver, señores. Rellena nomás por mientras. Rellenando. Papá. Bueno, tal como dice, pero bueno. En estos momentos ya se está decidiendo quién será el ministro de Teletón. Aunque por aplausos, como siempre, las chicas muy emocionadas. Pero bueno, es típico que pase esto. ¿Y qué opinas, Robertinho? Uh-huh. Oye, perdona, hay que destacar también que la municipalidad de Iquique donó 20 millones para el tono. Iquique. Uh-huh. Abdón Pizarro me pregunta, ¿quién canta el temilla que está sonando? Bueno, por si no lo saben, es el himno de la Teletón de este año 2015, y que canta Natalino, Mario Guerrero, Consuelo Schuster, Tommy Rey, Américo, Chamanes, Saturno, Nikon, Carnaza y Joe Vasconcelos. Mientras tanto, seguimos haciendo hora. Y poniendo mucho. Esperemos que ojalá se pongan los pantalones. Con mucho respeto, por si acaso. Chao. ¿Para qué tanto? Uh-huh. ¿Qué te habla? Escuchemos un ratito la señal oficial, Roberto. Gracias, quedó clarísimo. Tenemos entonces a dos semifinalistas, ya vamos a ver quién gana, pero mientras tanto vamos a la Vega Central, vamos a ver cómo va la Consometón. Vamos por allá, atentos. Muchas gracias, Carlita. Estamos pasando aquí, mi querida Ivette, en la Vega Central. Llamado para que todos se unan. Está que arde acá la Vega. Miren el ánimo que tenemos. Estamos con todo, con toda la energía. Mira cómo está la gente acá. Están llegando de a poquito, eso sí. Porque estamos bajos, muchachos. La gente que está con ánimo acá, es verdad, hay una energía increíble. Pero estamos bajos, tan solo tenemos el 20% de lo que pensamos que íbamos a tener hasta ahora. Necesitamos mucho más. La invitación es para que ustedes se levanten, vengan acá hasta La Vega. Son 2.000 donaciones las que necesitamos. Tenemos 2.000 litros de consomé, que además el consomé está casi vivo. Quiero destacar cuando hacen un cuarto para las 6 de la mañana. Hasta La Vega Central hay un ambiente maravilloso. Pero además estamos juntos, señoras y señores, a una tremenda sorpresa. Vamos a tener consomé para todos, muchachos. Así es. Con estas 2.000 donaciones, queremos agradecer además al alcalde de Escalera de Tango, el señor Eramo Valenzuela, que nos prestó la olla para este consomé, para que la gente venga y colabore y lleguemos a esas 2.000 donaciones y finalmente La Vega nos tenga también una espectacular sorpresa. ¿Vale? Exactamente, vamos a agradecer también a Tomás Olivera con todo su equipo que ha implementado todo acá para que tengamos este consometón, también a Stewart, pero ahora tenemos que darle el pase a Yendelin Núñez, que está con la naná. Maravilloso. Sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Quiero destacar el ánimo cuando son un cuarto para las 6 de la mañana. El ánimo de la naná está aquí. Estamos motivando a toda la gente para que venga a La Vega Central. Naná, ¿qué tiene que decirle a toda la gente? En primer lugar los voy a saludar. Ya estamos de madrugada. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Denle un mensajito a toda la gente para que venga a La Vega. Les pido, chiquillos, ustedes todos son mis nietos, yo sé que me quieren. Por favor, vengan a comprar consomé porque estamos súper bajos. Háganlo por mí. Necesitamos llegar a 2.000 donaciones, así que están invitadísimos a La Vega Central. Acá estamos con la naná, Bruno, Marroquino, Pauli, todos, vamos. Vamos, vamos, vamos, chileno, vamos. ¡Ivette, vamos! Así es, Yendelin, con este ánimo seguimos acá. La gente ya está con sus tazones esperando este rico consomé. Lo seguimos invitando para que se acerquen, pero ahora nos corresponde la ceremonia del huevo con todos nuestros chefs. ¡Mucha atención! ¡Ordénense! ¡A ordenar todos! ¡Se ordena toda la cocina! ¡Se ordena! Porque hago una ceremonia espectacular, la ceremonia del huevo, señoras y señores. ¡Atención! ¡Eso es! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Ahí viene la ceremonia del huevo! ¡Pero espectacular porque el consomé así va quedando increíble! ¡Todo revolviendo! A revolver, mi querida Ivette, a revolver todo el mundo, el perejil, el huevo y el consomé va tomando toda la forma. Invitamos a la gente a que se venga a La Vega. Está espectacular. Y está listo el consomé ahora, entonces. Invitamos a la gente para que se acerque con sus tazones. Pero además tenemos a nuestros garzones. Allá está Álvaro Gómez, Bruno, Marroquino, está la Paula, que van a empezar a repartir los tazones. ¡Los tazones! ¡Pelas! ¡No se vuelvan locos! ¡Que no se pierda el consomé! ¡Tranquilo! ¡Calito fue! Hoy en la invitación a toda la gente que se venga a La Vega, tenemos ya listo el consomé. Vamos a empezar, por supuesto, mucha atención, señoras y señores, a repartir el consomé, pero antes, silencio al público. ¡Silencio! Señor director, música de tensión, porque tenemos el mejor de los catadores. Vamos a ir con toda la atención. Tenemos el catador de catadores aquí en La Vega Central. No, señoras ¿quién? Y señores. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Viene entrando en este minuto. ¿Tú me dices, la música de tensión. Tú me dices que es un catador. Es un catador. Señoras y señores, de la mano es misterioso. Nuestro querido garzón y mozo. Señoras y señores, pásale un tazón, pásale un tazón. Lléname el tazón, por favor, con consomé. Señor director, le quiero pedir música de tensión, música de tensión. Nada más que tensión. Silencio, el público de La Vega. Silencio. A ver. Mira, que venga. Solamente música de tensión. Vamos a ver cómo está el consomé esta noche en La Vega. Shh. Silencio, silencio, silencio. Vamos a hacer el ritual. Vamos a ver. No, momento. Ahí está. Momento, momento. Probar. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo va a probar. Lo va a probar. Dejemos que lo pruebe. Que lo pruebe. Vamos a ver cómo quedó el consomé. Dejemos que lo pruebe. ¿Qué le parece? ¡Ah! ¡Un manjar! Vamos a repartir el consomé. Invitaciones para que ustedes se vengan a La Vega. Vengan a acompañarnos. Tenemos 2,000 litros de consomé. Queremos 2,000 donaciones. No importa cuánto pueda. Véngase, acompáñenos. Tenemos a todos los chefs más importantes de nuestro país. Y seguimos. Épico. Perdonen nuestro ataque de risa, pero es tan inevitable este momento. Pero se nota que el caballero está medio dormilado, po, weón. Está dormilado, yo pensaba que andaba más aburrido porque todavía no han llegado, no ha comenzado la vedetón, weón. No, no sé, weón. Llamen a Macri, están diciendo acá. Amén a Macri. Ay, señores, weón. ¡Aló, aló, argentino! Bueno, 5 de la mañana con 51 minutos. Oye, mientras pasemos un poquito, y tanto que me estaban reclamando vía interno, adivine quién está haciendo sus propias 27 horas, po. ¿Quién? ¿Quién? La Marlene Doll. No sé qué dice Roberto. Creo que los medios hablen de Marlendol es lo mismo que los medios hablando de Marlendol, dijiste. No, Marlendol, güey. Marlendol. Ah, bueno, ya. Que es lo mismo que los medios hablando del Pastor Soto. Búsqueda de morbo puro. No me hable más del pastor blasfemista, porque ya estoy a punto de dar puñetazos a nivel blasfémico, pero no voy a hacer así. Oye, les digo al tiro que, por si nos están preguntando qué pasó con la aplicatón, que para la cuestión de la respuesta. Se te aparece automáticamente en la aplicación, por si acaso. No es necesario que vayan a la sección ni nada. Aparece automáticamente para los que quieran votar al Mr. Teletón. Y también va a pasar con la Betón. Así que, Lucho, aprovecha de descargar la app para que puedas votar. Espero que ojalá mi Huawei soporte. Vamos a ver, pues. Es que igual tenías hasta la aplicación instalada, pues, weón. Ya, bueno, ya. Ya. A ver, ¿quién gana? ¿Quién dice las mujeres? Ojalá no gane el desconocido y ganar el Levi, weón. Ah, sí, está más que claro que va a ganar el Levi, weón. Está amaneciendo aquí en Concepción. Sí, aquí no pasa nada. En minutos ya estaban a empezar a amanecer aquí en Tube City. Ahí vamos a ver cuántos grados hay en estos momentos en Santiago. Cuando son ya las 5 de la mañana con 53 minutos. 14 grados. 14 grados en estos momentos. Mientras tanto, esperando y esperando. Oye, esta es la sección con más relleno de todo, weón. Ay, Dios. Sí, que... sí, sí. Oye, quedó plantado el Claudio, pues, weón. Dijo que iba a participar don Claudio Pérez Briseño y no pasa nada. Cabo. ¿Qué, se da la pausa? No, güey. A ver, mientras tanto, Godoy. Ariel Levy ganó Ariel Levy. Ganó Ariel Levy. Ya. Yeah. Se nota que es por los famosos. Ganó Ariel Levy. Cacha, po. Patar la raja, po. Patar la raja, 82% de los 12. LR máxima. 18, perdón. No, sí, hay alguna que debe estar más que contenta. Bueno, ya no importa. Ya vamos a esperar a las loquillas para que puedan estar en la Benetton. Y dice acá, ganó Abril Lavín, pocache. Nicolás López se toma las manos, dicen. No podí. A ver, y dice... arroba Angelina Giglio dice, a mí me gustó en promedio rojo, así que no me vengan con wea. Y aparece un meme y dice, si no me quisiste así, no me busques cuando esté así. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, oye, 4 minutos para las 6 de la mañana. Ya dijimos que hasta que se acabe el tema de la Benetton, vamos a cortar el segundo bloque de la Modotón. Yo sabía que iba a pasar estas cosas en todo caso. Pero bueno. Eso les pasa porque no pusieron la Benetton de primeras. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí. Ahí estamos apoyando a todos que nos están escuchando. Recuerden, estimados, estamos en las redes sociales, facebook.com/modoradiocl, en Twitter, @modoradiocl con el hashtag modotón, en WhatsApp, +569 95 33 0405, y también si nos quieres aceptar o dialogar con nosotros vía Skype, nos buscas como Modo Radio. Tenemos hartas oportunidades para que puedan escuchar esta radio, para que puedan participar. Amaneciendo en Concepción. Esto se llama Amaneciendo con Usted en Modo Radio. Amaneciendo en Tomé también. No, aquí en Santiago no está amaneciendo nada. Está todo apagado. Bueno. Yo creo que ya amanecerán pasadas las 6. Sí. A ver, vamos a ver cuánto sea. A ver si se va a amanecer. No, la salida del sol a las 6:26, según dice acá. Mientras tanto están haciendo una donación. Escuchemos parte de la donación, por favor. Okay, vamos cuando son las 5 de la mañana con 57 minutos. Junto con mis colegas kinesiólogos, formamos Quirón, una empresa de desarrollo tecnológico en salud. Les quiero presentar a Robinson Méndez, tenista paralímpico profesional, que nos está mostrando la silla Grab, una silla de ruedas que te devuelve la capacidad de ponerte de pie. Esta Teletón 2015 hemos querido estar presentes y queremos donar 4 sillas de ruedas equivalente a un monto de 4 millones de pesos. Teletón 2015, ¡lancemos todos! Buenísimo la Get Up en su donación, fantástica, tremenda ayuda, muy agradecidos por esa donación a través de un video. Y también dice estar presente y viene con una donación la Municipalidad de Gualañé, de la séptima región, la comunidad de Gualañé, dice sí, estoy con la Teletón. Saludamos a su alcalde, Claudio Pucher, Arturo Flores y Giovanna Escudero, que traen un importante aporte, alcalde. Buenas noches, Tonka, buenas noches a todos. Buenos días ya, pues ya. Buenos días, verdad que... Hemos estado acá desde bastante rato, pero es muy importante estar acá presente, así que hemos vivido todas unas historias de superación tremenda como comuna de Gualañera. Hemos visto, la realidad se ha hecho carne en nuestra comuna, en todos nuestros habitantes, y en verdad estamos súper motivados y agradecerle a toda la comunidad que se ha puesto nuevamente, se ha superado con este espíritu que hay solidario. ¿Quién va a entregar el monto? ¿Usted? ¿El monto es...? El monto... que Gualañé logró reunir, superando la meta del año 2014, es de 34.714.467 pesos. Aplausos para la Gualañé, 34.714.467 pesos. Muchas gracias, alcalde, gracias a los invitados. Un beso, pasen al banco. Y mientras están ustedes en el banco, en este depósito, Rafa Araneda, venga para acá porque yo sé que tiene una importante historia que quiere compartir con el público, porque todo Chile sigue despierto y atento a esta Teletón, Rafa. Claro que sí, pues, Tonka, porque cuando faltan solo 2 minutos para las 6 de la mañana y estamos cambiando el público aquí en el teatro, hay que decirlo. ¡Ay, más rellenuto! Tomando las primeras filas. Un grito para que sientan en la casa que están presentes. Los hombres gritan hoy en el Teatro Teletón. El panel de California Roll. También es el momento que pongamos mucha atención. Concepción, el Instituto de Concepción en la región del Biobío, se atienden más de 3.500 niños. Dame un momento. Una de esas jóvenes es Mariela Soto. Y fíjate que ella tiene una historia maravillosa, una historia que se combina por una parte con una amistad maravillosa. Estamos en vivo y en directo, son las 6 de la mañana con un minuto, vamos a comerciales y volvemos con más Teletón acá en Modo Radio. Vamos y volvemos, no se separe de nuestra sintonía. Estamos esperando la Teletón. En mis tiempos la Teletón era de madrugada y no de amanecida. Exactamente, vamos y volvemos. Todos unidos por una linda sola misión. El mundo al instante. Durante años, grandes inventos han sido una verdadera revolución mundial. Inventos como la lavadora para lavar lavadoras, la bazénica con ruedas o la muleta para cocodrilos. Pero el más estrafalario de todos fue el creado por Arriba FM. Hacer que la gente se levante alegre, feliz y contenta, pero a la vez bien informada. Lo necesario para que el inicio de transmisiones de la semana sea siempre con energía. Su nombre, La Carta de Ajuste. La Carta de Ajuste, domingo entre las 10 y las 13 horas. Por Arriba FM, Radio Puange y Modo Radio. Acá en Peñaflor la gente sabe de qué se trata la palabra esfuerzo. Por eso nos identificamos con los niños de Teletón, que día a día trabajan por su rehabilitación. Por eso, cuando llega el momento de dar nuestro aporte, sabemos que este será de gran ayuda para todos ellos. Soy María Elena Pavés, 37 años, dueña de casa, y mantenemos la tradición familiar de ir al banco para colaborar. La marca más importante es la que dejas tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. ¿Aló? Hija, suspendieron el vuelo, vamos llegando a la casa. ¿Aló? Momento adrenalínico auspiciado por Adrenalin Red. Bebida energética Adrenalin Red. La adrenalina, la vida es tuya. Los chilenos somos esforzados, nos ponemos de pie una y otra vez, pero lo que nos provoca más orgullo es que somos solidarios. Y más aún en los días de Teletón, donde cada actividad que realizamos y cada peso que damos cobra un valor especial para todos nosotros. Soy Janet Cornejo, 29 años, contadora, y me gusta colaborar con Teletón depositando en el banco. La marca más importante es la que dejas tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre.

Esta Teletón la hacemos todos, y en Modotón también. Por eso estamos atentos a nuestras redes sociales para que seas nuestro corresponsal del pueblo. En facebook.com/modoradiocl. En Twitter por @modoradiocl con el hashtag Modotón. También agregándonos a nuestro Skype, buscándonos como Modo Radio. Y en WhatsApp vía mensaje de voz al +569 95 33 0405. Con la fuerza del corazón. Nos volvemos a encontrar y volvemos a soñar. Para que miles de niños sepan que lo vamos a lograr. Cuando son ya las 6 de la mañana con 10 minutos, ya estamos de regreso aquí en Modotón. Y no sé, Roberto, que parece que va a haber Bedetón a la amanecida. Ya, sí. Ya está amaneciendo en estos momentos. Por ejemplo, aquí en Tomé, donde estoy en estos momentos. Cualquier persona pensaría que la organización de la Teletón la tomó Vasco Mulián. Ay, no. No, sería bomba nuclear. Pero bueno, ya estamos de regreso. Espero les haya encantado la canción de Joe Vasconcelos, que no podía faltar en dicho espacio. Atención, hay nuevo cómputo. Vamos de inmediato allá al teatro de todos con el nuevo cómputo. Teletón 2015. Modo radio. 1.926.083.270 pesos, Rafa. 1.926.083.270 pesos. Y con este jingle seguimos invitando a donar a toda la gente a no quedarse dormido, Rafa, porque ya elegimos Guapetón. Ya. Así, ahora sí. Así es, ya tenemos nuevo cómputo en estos momentos. Mientras tanto, te canto aquí. Acá encontré. Dale, Pedroncho. 1.926.083.270 pesos. Ok, ya tenemos nuevo cómputo en estos momentos, sí. Así que ya. A ver, recalquemos que esta es la primera vez. Bueno, en años anteriores, los montos de las empresas se daban ya al finalizar la Teletón. Este año se tomaron. Al comenzar, bueno, a ver, le explicamos. En los últimos años se han sabido de que íbamos a esta hora con más de, no sé, 10.000 millones. Pero recordemos, estimados, de que están también mezcladas con el dinero de las empresas. Entonces, este es el valor que llevamos nosotros como chilenos, el 70% que estamos aportando nosotros, y todavía le falta el valor de las 27 empresas que están apoyando a esta Teletón. Así que a esperar nomás, a seguir esperando, señores. Yo recién me voy llegando, voy por el segundo café del día. Ojo chicos, porque ya vamos cerca de los 2.000 millones de pesos. Sí. Así es, ya estamos llegando ya al 20, como ahí por el 20, más del 22% de lo que, o sea, ya llevamos según la aplicación llevamos como el 8%, no, 7% de lo recaudado. Hasta la actualidad, así que ya cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Qué tal si vamos a ver otras sucursales de Banco de Chile que van a estar atendiendo esta Teletón 2015? Pedrucho. Vamos buscando, deme un segundo. Estamos en vivo y directo, 6 de la mañana con 15 minutos. Estamos desde las 9 de la noche transmitiendo la Modo Ton, obviamente con una parada de ya una hora y algo. Pero dame un segundo, ya está cargando el sistema. Ya, dime alguna comuna o ciudad, Lucho o Roberto. Valparaíso. Al paraíso de mi amor. A ver, en este momento está abierto la sucursal Valparaíso en Condel 1481. Este está en horario continuado. También está abierto. Parece que ese está abierto. El único sucursal que está abierto en Valparaíso a esta hora. Todas las demás van a abrirse entre las 9, 12 de la mañana, 10 de la mañana. Por ejemplo, el de las 12 del día va a estar abierto la caja auxiliar del supermercado Jumbo en Avenida Argentina 51, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. También a la sucursal Villa Alemana, ahí está donde Jaime, Avenida Valparaíso 655, van a abrir a las 9 de la mañana y cierran a las 24 horas. ¿Qué más? En el Instituto Teletón de Valparaíso, en Avenida Francia 259, van a abrir desde las 9 hasta las 21. Para que lo tengan en cuenta. Otra comuna, cabros. Mientras tanto, vamos con Rancagua. Yo tengo aquí. Dale con Rancagua. Vamos con Rancagua. En estos momentos está abierto la sucursal Rancagua, ubicada en Independencia 500, en la ciudad de Rancagua. El resto de las sucursales, tenemos la sucursal Rancagua Bueras, ubicado en Coronel Santiago Bueras, 359, piso 101, y el horario de atención es de 9 a 12 de la noche, de 9 de la mañana a 12 de la noche. También tenemos la sucursal El Libertador, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, 750, y que es abierto desde las 9 hasta de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenemos también la sucursal San Martín, ubicada en San Martín 181, que estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. También tenemos las cajas auxiliares ubicadas en el supermercado Líder de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 190, que será abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. También tenemos la de supermercado Líder de Miguel Ramírez en 665, que será abierto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y para culminar con lo de Rancagua, tenemos la caja auxiliar del supermercado Cugat número 1, ubicada en San Martín sin número. El horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche. Exactamente, ya volvió la televisión al aire y ya está listo y dispuesto, ya al fin. Con el fin. Voy a decir como mi estimado Marco Llano. Panayuya. Ya, por Dios, contrólenselo. Claro. Es que ya es demasiado tiempo, pues Pedro, hay que entender, ya a esta hora ya están despertando los niños, aunque muy temprano para decirlo, para el día sábado, pero igual lo digo, así que por eso. Ya. Y mientras tanto, comienza la don, señores. Entra Eduardo Paredes y Claudio Palma. ¡Ay, Dios! Va a estar muy bueno. Mejor, chicos, vamos mejor con el audio del Teatro Teletón. Dale, a ver qué... invitados esta noche. A ver qué locura van a tener esta están parejita. Los más calientes de Chile acá. Y a propósito de eso voy a saludar a mi gran amigo. Por fin, gracias a esto conseguimos que se quedara en Canal 13 animando la Betón, Claudio Palma. ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo están los califas? ¿Bien? Oye, yo vengo del ambiente del fútbol, he trabajado, yo feo y una cantidad de guanes feos. Entonces cuando me invitaron dije, yo estoy, llevo 4 horas esperando. Lo que he visto atrás es, allá atrás, no piense mal, sí. En el escenario es notable. No, es hermoso, es maravilloso. Muy lindo. Es como un triunfo. Hagamos un CHI, pero fuerte, weón, de Arica Punta Arena. A ver si llegamos a la meta. Vamos cortito, CHI. L. L. Ya. Perfecto, entramos en acción. Atento, muchachos. Esta vez no hay un jurado, no vamos a tener un jurado porque la gente en la casa va a tener la opción de elegir el mejor espectáculo de esta noche. El mejor show de esta noche lo elige usted a través del aplicatón. Y también Carol Dance, Carol Lucero, tú tienes una misión muy especial, Carol. Así es, muy importante que tomen atención a lo que les voy a decir porque en unas horas más nuestros amigos de Cuprum van a necesitar 10.000 corredores para participar de la cuarta corrida Cuprum Teletón. Todos pueden participar, al igual que en la corrida virtual. ¿No saben lo que es la corrida virtual? Pongan atención, es otro desafío que Cuprum tiene para ustedes. Aportar en www.corridacuprum.cl. Corrida Cuprum Teletón.cl. Ya te pusiste nervioso, todavía no entra la chiquilla. Es el horario. No está acostumbrado a estar despierto esta noche. A esta hora recién me estoy levantando, pero no importa. Lo importante es decirle que necesitamos 17 millones de corazones virtuales. Ya lo sabes, corrida Cuprum Teletón. .cl. Nicolás Copano también tiene una misión especial. Nicolás, por favor, en nombre de los hipsters de Chile, ¿cuál es la misión? A ver, despierten todos porque tenemos 4 móviles en vivo desde todo el país. Antofagasta con nosotros, aplausos para Antofagasta. Tenemos también al héroe de Chañaral con nosotros, el hombre que fue y toda su familia saliera en el último desastre. Amigo desde Santiago y desde todo el país, porque el jurado ciudadano se hace presente. Eduardo, Claudio, con toda la energía del público. ¡Eso! ¡Así da gusto! Entonces, se abren las votaciones, Eduardo. Se abren las votaciones. ¿Cómo se abren las votaciones? A través del aplicatón. Aplicatón. Oye, veremos no tan solo mujeres sexys. ¿Ya? Con mucha experiencia. ¿Ya? Vamos a premiar los shows. Exactamente. Se han preparado durante meses, Eduardo. Exactamente. Sí. Ellas cazan ratones a pata pelada. Lo han hecho con mucho esfuerzo, cariño, porque ellas no se dedican a esto. Ellas lo hacen por amor a esta institución tan bonita y a esta cruzada solidaria. Y de hecho, creo que ya estamos en condiciones, no sé si los hombres del Teatro Teletón ya están listos para recibir a nuestra primera invitada de la noche. Atento. Es ya. Una morenaza que tiene su corazón minutos, fuera del continente, motón, modo pero radio, siempre ya, en el territorio nacional, Benetton, es decir, en la isla de Pascua. El aplicatón, porque ya salió un pop-up deportista muy bien, de su votación en la Benetton 2015. Y esta noche, Sandra O'Ryan. A ver, el aplauso que se empieza a escuchar esta noche. Queremos sentir el aplauso para recibir el espectáculo de Francisca Ayala. Y puedes cambiar tu decisión hasta el término de la votación. Lucho, puedes votar primero. Parte Lucho. A ver, ya se me abrió. ¿El aplicatón? Pero esperemos, hay ya, que veamos las primeras actuaciones. Primero veamos las actuaciones, Pedro, para ver exactamente cómo van a ser las presentaciones. Primero, ¿quién comienza, Pedro, el de esta ocasión? Comienza Francisca Ayala haciendo de Lady Gaga. Ok. Ah, no. No, bien. ¿Tiene la opción? ¿Sí, la Fran Ayala? Francisca Ayala está en estos momentos. Fran Ayala, este Gilón, por encima. Este Gilón. Sí, Jennifer López. A ver, Roberto, primeras impresiones. No me cae bien Francisca Ayala, pero baila bonito. Pero a ver, sí, puedo decirlo. Ah, bueno, baila. Caramba, carambolas. Caramba, si esto no motiva a ir al banco. y no sé qué nos va a motivar después. A mí me motiva. A mí igual. Bueno, que es por su otro idioma que no me gusta un poco la cantidad, pero debo conocer que baila bien, tiene un excelente desplante. En días antes de la Bedetone decían que no íbamos a ver topless, y con el horario me queda más que claro que no dijeron ninguna mentira. Ninguna. Termino las palabras, señores. ¿Cómo le parece al panel? Eduardo se prendió el público, está un poco apagado. A ver, qué linda. Voy a pensar yo. ¿Cómo está, Francesca? Venga para acá, venga, es un poquito más para acá. Vamos para allá. La coreografía es muy interesante. Ese perro que está haciendo ahí, pero no sé si va oiga, a incentivar. Estupenda, se ve guapísima, ¿sí o no, muchachos? A votar para que. Vamos para de inmediato a las redes sociales. Vamos vía Skype. Ya tenemos un contacto. Vamos a la comunicación. A ver. Tenemos a los bomberos. Sí, a mí me gustó cómo bailó la Fran. Me gustó bastante cómo bailó. La actitud. Muy bien, dice. Se nota que le gusta la sonrisa. ¿Le gustó o no le gustó? Se nota la pechonalidad y todo. Un aplauso para los bomberos. ¿Dónde están estos bomberos? Oye, si tenemos que ser California Rolls, hay que ser California Rolls. El espectáculo que acabamos de presentar. Exactamente. Pero no tanta pechonalidad, eso sí. ¿Podría dar como un comentario yo, de lo que acabo de ver de esta bella muchacha caliente, chilena? Seamos locos, un buen gusto. Bueno, exacto. Acá tenemos la estación técnica de dos grados por Punta Arenas. A ver, mientras tanto, están los bomberos. Pero bien, grande, la manguera. Oiga, van a tener que venir a apagar el incendio por acá porque aquí hay varios calientes, ya están tirando un poquito de humo. Querido comandante. Porque dijeron que el segmento de trasnoche iba a ir hasta las 7. Si es que les dan permiso. Gracias, chiquillo, un abrazo grande. Saludos, Punta Arenas. Eso es lo único bueno que vemos de esa hora. Grande Punta Arenas. Que le vaya bien, Fran. Saludos a Twitch. Voy a recuperar, que lo saben. Todos tienen que cumplir con el programa, se organizaron. Claro. Al final vamos a saber cuál es el mejor espectáculo de los que vamos a ver. Son 5 espectáculos gladiadores que veremos esta noche. Acabamos de ver el primero. Vamos a nuestra siguiente musa. Por favor, denle nomás. ¿A quién tenemos? Una venezolana, reina de belleza. Guapa. 19 años viviendo en Chile. Sangre caribeña. Por año nos brindó el informe más sensual del tiempo, sí, Eduardo. Era la chica del tiempo, mostraba todos los sistemas frontales. Sí, hasta un día nublado lo hacía aparecer con sol. Señores, están listos. Recuerden que usted puede votar a través del aplicatón desde su casa. Va eligiendo saludos el mejor espectáculo. Aquí empieza a ver el Teatro Teletón. En esta Teletón 2015 está con nosotros Gabriela Zambrano. Vamos a ver qué tal hace la ex chica del tiempo. Mira que está en Falabella TV también. Eso sí, también. Ahí empezó el show. Empieza el show. Oye. Hay que destacar que llevamos 3 horas y 29 minutos de transmisión. Pero en este bloque, comenzamos... ¿En este bloque? Claro, no, pero recuerda que comenzamos a las 9 de la noche, ya llevamos 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya llevamos 9 horas. Rihanna. Eso me pasa porque andamos excitados. ¡Ay, hombre! ¡Ay, en la caga, güey! ¡Ándate, cabrito! ¡Ay! Me da mucho ruido que mi esposa duerme y descuida. ¡Oh, guay! ¡Me soltero, no, me refería al que está en la tele. Estamos viendo estrellas. Oye, ¿estamos viendo estrellas? Para. Está muy recata Gabriela Zambrano. Está muy recata Gabriela Zambrano. ¡Epa! ¡Epa! No, muy recata. No me gustó. Oye, Eduardo, mostró poco, he notado, debo decirlo. He notado mucha cámara fotográfica, pero poco. Califa. Esto, el público, la selección. Vamos, Califa, muchachos. ¿Qué pasa, muchachos? Están más tiesos que la oreja de Batman. Y vos. Mucha ropa. Oiga, pero está muy guapa. Mucha ropa, no. Muy guapa. Se va a premiar el show también, mira, pues, muchachos. Vean la parte artística. Oye, muy bien, Gabriela. Es que mantiene toda la razón. Me gustó eso con la lengüita que sacó ahí cuando le pasó al bailarín. Se destacó nomás, sí, y bailó. Oh, a ver. No, ya me di cuenta. Yo también no me gustó. Me sentí como un helado tipo Loli. ¿Qué suertecita tienes? Venga. Vámonos a mesa digital. Oiga, estamos realmente pactados acá con la mascota que está realmente un día. Oiga, sí. Ay, es un yo hubiera estado ahí, le daría su piso de inmediato. ¿Qué dice el Skype, Nicolás? Vamos con Ignacio, YouTube. Pelucho, ¿qué opinan sobre eso? Sobre la performance. A mí me gustó cómo bailó la Gary. No sé cómo te despierta hasta las 6:23 de la mañana, pero siguiendo la línea un poco de la de Detón, te quiero invitar a todas las personas. ¡Pepe, pano! ¡Y ese súper bien! Oiga, ¿y qué culpa tiene el perro que está viendo la tele? Lazo Carrasco de las aventuras de Sofía. Café Jaime Betanzo debe estar muy. Y por eso quedó así. ¡Betanzo! Es como el perro que tenía la De Antofagasta. Nuestro amigo youtuber opinando lo mismo que todos a través de la aplicación. Muchas gracias. Vamos a levantarse. Ya amanece. Ya amaneció en Santiago. Yo en mi caso también. Faltó más color. Para que sea categoría reggaetón. No faltó más color. Para Gabriela, volverá con nosotros. Hace mucho tiempo que no estaba despierto a esta hora. Faltó más color. Hace mucho tiempo que no estaba despierto a esta hora. Ya, vamos a continuación con el tercer espectáculo de la noche. Pero queremos sentir rugir al Teatro Teletón, que no lo estamos sintiendo rugir. A ver, hombres, queremos saber si están acá, si están despiertos, si están durmiendo. A ver, los hombres, ¿qué pasa con ustedes, hombres? Más de alguno querrá ser un nieto regalón, Eduardo. Ojo, a ella le encanta que le griten abuelita. Y eso porque muy pronto va a ser abuelita por segunda vez. Está preciosa. Exactamente. Mejor que nunca. Exactamente. Actriz de teleseries. Llega al Teatro Teletón con una tremenda figura. Y atento con lo que se viene. Atento con lo que se viene. Abuelita. Ahí está Sandra O'Ryan. Y vos, ya. ¡Cállate, Jotero! 6 de la mañana, 33 minutos, ya está la presentación de Sandra O'Ryan. Carretón 2015, modo radio, modo 2. 6 y Gaga. Lady Gaga, ya restó 10 puntos. Roberto tenía que ser un anti-Gaga. A ver, primeras impresiones. Típico que Roberto le quite 10 puntos solamente porque no le gusta la Lady Gaga. Eso iba a decir. Ya, pero a ver, la vestimenta, la piel. La vestimenta. Esta es más fiel. Entonces va a ser muchos saludos, nos dice, con ayuda de Lady Gaga. Partimos mal. Toda la razón. Jugueto, dice Sandrita O'Ryan, totalmente Ewoks. Yeah. Igual si quieren, los que están en estos momentos escuchando, y si quieren debatir igual sobre lo que estamos viendo en estos momentos con la Bebetón, recuerden nuestras redes sociales, ¿ah? Nuestras redes sociales. ¡Bravo! facebook.com/modoradiocl. Oye, recuerde que venga para acá, Sandra. Gato salió, Motón. Salió la raja. Con el gato Motón, claro. Oiga, pero nuestro WhatsApp más 56 95 33 04 05. Impresiones. Présteme esto un poquito, que quiero. Que, no, quería ver la textura que tenía. Como dijiste, esa tela. Como dijiste, oiga, fantástico, muy bien. Muchas al principio, gracias. Roberto. Se notó, y la voz, se notó más osado. ¿Cómo esta puede votar la gente, Claudio? Por favor, cuéntale. Ya no existe que ser el jurado que votaba. Vale, nos sacamos a todos. Hay una aplicación ahora para llegar y votar. Mejor en mi caso, show. Sí, pues ustedes son los protagonistas, ¿ah? Y por eso mismo no también tenemos bien, gente en la Florida. A los muchachos de la radio tela, tengo 120 horas de radio. De cómo bailar. Por como la teletón, que no me gusta tanto. Por eso mismo queremos escuchar su opinión, muchachos. ¿Nos escuchan? Exacto. Sí, compañero, te entonces, escuchamos fuerte y claro. Sandra y claro, Ryan, acá, aunque la opinión es una más, sola. La más desapada hasta ahora. ¿Concordamos? Ojo que los amigos de la Florida están tratando de batir un récord de transmisión con una radio online. Estuvieron esperando como 30 minutos para que haya un juego de cuatro personas. Abuelita. Peter Teletón. No nos quedamos nada. Y ustedes ahora se despegan. André, ¿sabes lo que me pasa en realidad? Yo acostumbré a ser mamá, obviamente. Sauer dice: la hija mejor de Sandra O'Ryan es su hija. Mi hija. No importa, gritó el otro. Ya, pero espérate. Mi hija tuvo la danza. O sea, soy abuela. Ah. Y estoy. Ah, enciclopedia chilena dice: ex videos mejor. Oye, mira. Espérate, chiquillos. Oye, en vez de este video, tendría que ser por Fuf nomás. Mira cómo se mueve. Oye, Roberto. ¿Qué quería? Ya tenés más de 18 años. Vale mucho. No. ¿Qué dices? Quiero escuchar la voz de Tonka. Tonka, ¿qué estás señalando ahí con tanta Tonka, tú fricción? Tenés que ser solidaria, po. Pero usted está estupenda. Sáquese el pareo, se ve, sí. Pero se me entonces va a ser de nuevo. La transmisión de Sky tiene menos definición que la defensa de la selección, que la delantera de la selección chilena. Hablando de tu vida, ya. Un aplauso para Sandra O'Ryan, que también está en esta vez. Quiero decir, ¿qué, ¿cachai? ¿Qué quiere decir? Desde que nació la danza me reencanté con la vida y estoy aquí porque me parece una súper humorada, siendo abuela, hacer esto. Humorada. Eso. Muy bien, Gracias, Sandra. Se prendió el público. Sí, me gusta esto que la abuelita dice, también. Naná, apareció Sandra O'Ryan y como que abrieron el sarcófago de la teletería ochentera. El rostro más angelical de la Teletón. No, pero si Tonka ya. El ya, Fernando de Valpo hasta ahora demasiado. Sí. El yoga la tiene en su mejor momento. Yoga Vikram es bueno. Vikram se nota que el yoga Vikram se hace caliente desde Mr. Teletón. Yo lo practico. Oye, entonces 42 grados. Duro poco porque me da calor. Y el otro el yoga Nidra. Yo soy el oso yogui nada más. Porque la que viene a continuación, si la anterior le gustaba que le decían abuelita, a ella le gusta que le digan mamacita. Yogui, recibimos fuerte el aplauso. Aquí está. De naturaleza, bueno, sí. Ya. Veamos. Vamos a ver la presentación de Yuyunis Damas. Como radio en vivo y en directo, 6:39 p.m. Rihanna. ¿Cuántos puntos menos? Ah, abuelita. No. ¡Ay, madre mía! Ándate, cabrito, abuelita. ¡Qué elegancia la de Francia! O sea, el buen bebito. ¡Guitarrita! ¡Buen comienzo! comienzo, ¿ah? ¿Eh? Buen comienzo. Buen comienzo. Ay, se volvió loca. Epa, epa, epa, epa. Cálmate, Roberto. Ya. Se me paró. El taxi. Sí. Llegó el momento más bright a la monotona. Si usted encuentra la bebetón fome, nosotros se la hacemos entretenida aquí en modo radio a las 6 de la mañana con 40 minutos. ¿Ah? ¡Ay, Dios! ¡Abuelita! La verdad, yo de todo. ¡Mamacita, mamacita! ¡Ay, con 22! ¡Ay, vale! ¡Eja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Matador, venga para acá de inmediato. Maravillosa, vamos, como siempre. Vamos a ver las redes sociales. Vamos a chañar al. Hoy tenemos a continuación con un héroe nacional, es Darwin, el hombre que fue y le dijo a su familia. Oye, para ser sincero, voy a tener que comprar un cochecito de esos electrónicos de ruedas para poder caminar. Muchas gracias. Recuerde votar en el aplicatón. Tú puedes votar a través del aplicatón. Ingresa al aplicatón. Si no tienes el módulo de votación, baja la aplicación, vuélvela a encender. Y de esa manera tú también puedes participar. Claudio, oye, la gente es el que elige el mejor espectáculo esta noche. Oye, Bedetón o Viejatón, dicen acá. Para mí es muy difícil tomar una decisión. Estamos haciendo un análisis técnico aquí con tenemos nuestra mascota que tiene algo que decir. Adelante, perro. El perro Milf. Rodrigo Vergara dice: parece que nos acostumbramos demasiado a minas tipo Luciana Salazar. Los shows han sido buenos. Juega con la Rafa, juega. Por el momento, me gustaría ver el que falta. Si la próxima. Si la última participante para que viene cargado a la sensualidad. Más de los estándares, llegaría. Me gustaba con Dorito, mi weón. Me pasaban con Yayita. Y con los pelotillehue, ¿qué te digo? Señores, señores, Me consta. Yo también por la Yoyonis. Sí, yo igual. Ya, votación anime, si es que. Y hay cabros asombrados por la presentación. Ya. Ahí, ya. Bring the action. When you have us in the club, you're gonna turn the shit. Hello? Bring me. Ay, Dios. ¿Cuál comienzo? Aunque demasiado con las delanteras. Los El Power dice: pajeros, ya os comen del público. Se estimaron con Daniel Gachave y Marlendol. ¿Te imaginas que la Marlene Dawn estuviera como la Benetton? No, por favor. No, por favor. Ya empezó lo bueno. ¡Ducho! Se nos va. ¡Ahora sí, amigo! No vives para contarlo. Aclaman. Mire, Yamil, hay gente por allá, hay gente por allá. ¡Ay, Dios! ¡Me tiramos lo dicho! Es un saludo. Levantando las manos. ¡Hija! ¡Te tiramos lo dicho! ¿Algo que decirle a este público? Ya, votación a partir de ahora, cuando son ya las 6 de la mañana con 46 minutos. En un gran escenario, votación, como es este teatro. En la aplicación, cabros, al tiro antes de que se cierre las votaciones. Se ve estupenda, se ve regia, ¿no? Estamos. Ya, Yasmín Valdés, dale. Venga para acá, Eduardo, un poquito. Vamos a redes sociales. ¿Qué pasó? Mira, Rafael. Como sucede en la Quinta Vergara y la Tonka lo sabe, podemos asegurar que despertó el monstruo. Exactamente. Y me parece que no solo el monstruo. Regia, preciosa. El monstruito también. Me atrevería a decir que también el monstruito. ¿Qué dice las redes sociales, Nicolás? El perro está. Encomiéndaselo a él. Primera vez que estoy tan nervioso. Ay, Dios. Estoy tenso. Saludos a la Rafaelta. Oye, trending topic en este momento todas las declaraciones. Y recuerden que pueden votar con la aplicatón para saber cuál de sus 5 candidatas es la que va a pasar finalmente a ser la reina de esta Benetton 2015. No tenemos Skype por ahí todavía. La Florida. La Florida. ¿Qué les pareció, muchachos, este show? Increíble, espectacular, sorprendente. Y ellos siguen hablando, no se les escucha nada, pero siguen hablando porque se entra. Sí, que fue la más usada. Opinión respecto a los 5 espectáculos que acabo de ver. Impresionante, la verdad que déjame decirte, Yunis, que ¿cómo que Yunis? Perdón. Es que el sueño está. Perdona, bella. Te quiero decir que lo has hecho muy bien, muy sensual, muy erótica, muy linda y te destapaste con todo. Así que eso la gente del teatro lo agradece. Por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Calmemos las aguas. Ya no quiero que me llegue que de nuevo el banco de baba en este día como hoy, por favor. La cara caliente de Claudio Palma. Son como unas ventosas. Lo peor es cómo se despegan. Eso es lo mejor. La vamos a dejar entonces para que vaya, porque luego volverá con todo. Mira, ahí se va. Ya. Condorito tenía razón. Hemos conocido ya los 5 espectáculos de esta noche. Usted, estimado amigo, tiene la posibilidad a la gente de votar. ¿Cómo lo puede hacer? Que aprovechen de descargar la aplicación este para hacer la votación de la. Si la tenía abierta y no le aparece el menú para votar, Benetton, cierre 2015. La aplicación, vuelva a abrir. Y ahí elige el espectáculo que más le gustó de estas 5 chicas que, digámoslo, lo han hecho con tanto cariño. Con mucho cariño. Además, preparándose con Claudita Miranda hace mucho tiempo. A más. 2 meses aproximadamente. Yo te veía permanentemente en los pasillos. Sí, porque hurgueteando y viendo el trabajo de las chicas. Y como todos saben, yo también fui coreógrafo un poco más diferente. Años atrás, por eso iba a colaborar. Invitemos entonces a nuestras 5 participantes. Acá están. Francisca Ayala. Llegó el momento. Gaby Zambrano, Sandro Ryan, y estamos a punto de despedirnos a las 6 de la mañana con 50 minutos. Recordemos que nuestras 5 bellezas, quiero que le demos un fuerte aplauso a todas ellas. Al mismo tiempo vienen unas flores de regalo esperando la votación. Exactamente. Acabamos la programación ya después de las 9 de la mañana. Hasta las 1 y media tenemos lo que maquinás junto con Jaime y con Roberto. Hemos querido jugar con la sensualidad de estas mujeres estupendas, regias, que también nos quieren mostrar que ellas están dispuestas a hacer este espectáculo. Y a las 9 de la noche vamos con el cierre junto con Jaime, con Carlos, con Rossi, con Luis, con Gonzalo y con Héctor. Le salió muy bien. Aplauso, un aplauso cerrado, muchachos, desde el Teatro de Letón. Para rato. Para el gran show de estas 5 superpoderosas. En este momento los computadores están recibiendo la votación. A ver si el público se manifiesta. ¿Cuál le gustó? A ver, a ver, a ver, quiero escucharlos. ¿Cuál? ¿Todas? No sea caliente, hombre, elija una. ¿Cuál? La 1, la 2. La 3. La ganadora. Claudio Palma no está concursado. Ya, todos, mejor está todo, la 5. Se cerró la votación, muchachos. Okay. Bajen los teléfonos. Pito la pantalla. Otro huevo. Se acabó. Señoras y señores, vamos a conocer el mejor show de esta Vedetón 2015 elegido democráticamente a través de todas las personas que votaron utilizando la aplicatón que sigue funcionando durante estas 27 horas de amor. Claudio Palma. Chicas, estamos todos nerviosos. Redoble de... va a aparecer el nombre. ¿Están nerviosas, chicas? Están nerviosas. Los computadores tuvieron más pega que el peluquero de Chewbacca para lograr establecer cuál era la ganadora de esta noche. Ahora sí. Y nos dicen que gana el mejor espectáculo. Vamos al ganador. Vedetón 2015 es de... con un 65%, Yasmín Valdés. Es el ganador. La versión de la Vedetón. Yasmín Valdés. Gracias a todos. Para Yasmín Valdés. 65% Yasmín Valdés. Ganó la que más. Viene la banda y vamos a coronar a Yasmín. Pero te digo algo, Roberto. Por un lado está bien que gane la Yasmín. Pero es de plano, po. Pero un espectáculo fue elegido por la gente. Fue el de Yasmín. Pero de verdad, las otras cuatro chiquillas lo hicieron fabuloso. Fabuloso. Ahí está. Aquí está entonces la corona. ¿Quién es barriga de la corona, güey? La reina. Véanla bien. Ella es el espectáculo más votado por ustedes de esta Vedetón 2015. Nos vamos con... está medio tartap. Ahí está el Rafa, se paró. Vamos con el Rafa Arreda. Aquí seguimos con Tonka Tomisic. Súper atento. Un aplauso para Yasmín. Felicidades. No, no, tome el dito. Oye, bueno, cerramos la Vedetón y sigue el espectáculo. Sigue las 27 horas de amor. Nos despedimos. Sí. Agradecemos a toda la tremenda sintonía de esta mañana que comenzamos desde las 3 de la mañana y estuvimos haciendo rellenuto hasta en estos momentos, así que ay Dios, me voy con un gran sabor dulce en mi boca y un sabor amargo para Roberto por lo del primer plano. Bueno, ya, nos vamos, muchas gracias por la sintonía. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos a descansar un rato y recuerden que a partir de las 9 de la mañana volvemos a retomar la transmisión de Modo Radio con el bloque matinal. Vamos a estar con Jaime y con Roberto y vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta mañana. Atentos porque puede que haya sorpresas. Exactamente, ahí vamos a sacar algunos reportes en vivo y en directo desde gran parte de Chile. Recuerden que si quieres ser el reportero del pueblo, facebook.com/modoradiocl, twitter @modoradiocl con el gato Modotón. Estamos en WhatsApp +569 95 33 0405 y también vamos a estar vía Skype. Vamos a recibir sus llamados vía Skype buscando como Modo Radio, así que no hay excusa para poder ayudar a informar junto a Modo Radio, porque Modo Radio no vamos a hacer no vamos a desligar estas noticias que de verdad son de Santiago. No, nos preocupamos por todo Chile, así que todo Chile y también por el mundo, Porque Modo Radio, tú eres el protagonista. Es. Así es. Ya, que descansen, estimados. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Los demás se van a currucar. A Lucho se va a dormir un rato, pero bueno. Ya, descansen. No, no. Puede que sí, puede que no, ¿eh? Ya, continúen la... Bueno, continúen la sintonía de Modo Radio. En cualquier momento vamos a tener información de en la transmisión cómputo, de Modo Radio. El cómputo, obviamente. Puede que en cualquier momento puede llegar cómputo y lo vamos a tener primero, por supuesto, a través de Modo Radio. Exactamente, que descansen y nos vemos ya un rato más a partir de las 9 de la mañana. Nos vemos un rato más, ya verá. Chao, cupo. Nos volvemos a... ¡Momento! Esto es solo el comienzo. Quedan muchas horas por delante y nosotros tenemos que recargar las pilas. Modo Radio les acompañará con música mientras van camino al banco. Nos encontramos en unas horas más. Con la fuerza del corazón. Radio. Seguimos hipnotizando tus oídos. Sigue escuchando Modo Música en Modo Radio.